tarde, 5 minutos, arrancamos una nueva semana de Doble Nada en Vorterix, en el 103.1 y en Vorterix.com. La semana pasada hablamos de este libro, Disco, lo repetimos esta otra semana. Es un libro, para aquellos que no estuvieron atentos o para aquellos que no escucharon la semana pasada, es un libro que cuenta cómo se realizó el arte de varias tapas del discos de rock argentino. El libro incluye además tapas de otros estilos musicales también. Pero a diferencia del otro libro de las tapas que habíamos utilizado en alguna oportunidad, este no hace tanto hincapié en la historia, aunque a veces sí, de los discos, sino más bien en el armado de las producciones gráficas. Porque en general son producciones más ambiciosas, evidentemente no hay ninguna con cajita común transparente. Son todas ediciones difíciles de procesar y de producir. Por eso representaron distintos desafíos para diseñadores gráficos y técnicos de imprentas. Sí, este libro surge a partir de una historia que tiene que ver con el primer laburo que hizo Graficar, una imprenta de La Plata, para Los Redondos, que es Luzbelito, y a partir de ahí, desde el año 1995, han desarrollado miles de proyectos. Hoy vamos a arrancar con Las Pastillas del Abuelo y Crisis, y también vamos a hablar de Último Bondi a Finisterre de Los Redondos. Y curiosamente, sin saberlo, la verdad, cuando elegí las tapas de estos discos, hay una unión en los conceptos que tienen que ver en ambos casos con el presente y el futuro. En este caso, hablando de Las Pastillas del Abuelo y Crisis, arte que estamos viendo en Vorterix.com, cuentan los realizadores del arte, que se llaman Alejandro Facio y Lorena Abramovich, que Crisis es un disco donde la duda es protagonista. Las letras versan sobre las dudas existenciales del hombre, del amor y de la vida, cuentan. También es un disco sobre dualidades, porque cuando las preguntas aparecen son múltiples las respuestas. Dice que al proyectar el arte de este disco, se remitieron a la imagen del dios Jano, esa imagen de un dios con dos caras, y que mira al mismo tiempo el presente y el pasado, y el futuro, el pasado y el futuro, ¿sí? El disco tiene que ver con esas dos miradas y esas dos lecturas. Cuando una persona no sabe exactamente qué camino seguir, la crisis es incertidumbre, cuentan quienes realizaron el arte de este disco, pero también es posibilidades. Y acá una vez más repito esto que vine sosteniendo la semana pasada, y es que uno muchas veces no le presta la debida atención al arte de los discos, o no sabe exactamente qué es lo que quisieron decir los artistas y los diseñadores. La verdad es que me cuesta mucho creer que alguien que tiene este disco en sus manos y que nunca leyó una historia como esta se dé cuenta lo de las dos miradas, el presente, el futuro, el dios Jano. Digo, son todas cosas que ponen en juego los realizadores, que después uno interpreta como quiere, ¿sí? Hay contraste en los colores, dicen, para que se note mucho esta dicotomía, esta diferencia, por eso el ocre y el azul. Y esta es una de las historias que tiene Díscolo, el libro que se puede conseguir en librodíscolo.com.ar. Es Crisis, la portada del disco de Las Pastillas del Abuelo. Y después vamos a ir a Último Bondi a Finisterre. Quien hizo el arte, como en todos los discos de Los Redondos, es Rocambole, y es quien cuenta un poco que se les había ocurrido hacer una especie de ovni cuadrado que transportara a los integrantes del grupo. Y una vez más, acá cuenta Rocambole que la idea era realizar un viaje cruzando la frontera que divide el pasado del futuro, ¿sí? Como intento de desafiar los límites espacio-temporales, cuenta Rocambole. Y lo que tuvieron que hacer fue diseñar esta especie de ovni, que también hace referencia un poco a lo que significa para las personas realmente vivir en el pasado y en el futuro. Dice Rocambole que a través de la máquina del tiempo generada por el proceso de globalización, la telematización, más otros fenómenos culturales que han producido enormes cambios y distorsionado las formas de percepción de las comunidades de los diversos rincones del planeta, uno nunca sabe bien dónde es que está parado. Ellos, Los Redondos y Rocambole, conversaban mucho sobre el concepto, sobre los distintos proyectos a la hora de realizar el arte de los discos. También quiso aplicar un poco la estética de los videojuegos, que en ese momento eran mucho menos desarrollados que ahora, pero ya empezaban a coquetear un poco con otro tipo de diseño, básicamente creado a partir de las computadoras. Por eso los dibujitos, las caricaturas, los integrantes de Los Redondos se ven en esa escotilla que tiene la tapa del disco, como si fueran protagonistas de un videojuego. Además, tuvieron la idea de que el disco se abriera como un cortaplumas, por eso a través de un gancho unieron las partes del disco para que así pudiera disfrutarse el arte. Tuvo que recurrir Rocambole a distintos expertos para crear este diseño que había pensado. Tuvo que ir a trabajar a un taller de electrónica y después a una imprenta. Pensaron primero en hacerlo en aluminio, pero era muy poco práctico, por eso después se inclinaron por este papel metalizado y le dieron el tinte futurista a través de las distintas conexiones en relieve que se ven en el arte del disco último Bondi a Finisterre de Los Redondos. Sí, por medio de ese remache metálico que yo les comentaba, se pudo dar la estética de un cortaplumas y se abre así el disco. Y los bocetos de Los Redondos, que finalmente fueron transformados en personajes de videojuego, se usaron a partir de dibujos que hizo Rocambole con los músicos ahí, presentes, en vivo. Es como que lo fue retratando, teniéndolos ahí, frente a sí. Fueron modelados en 3D, cuenta Rocambole de alguna manera, y esa es la imagen que se ve en el arte de Último Bondi a Finisterre. Discolo seguirá siendo el libro de esta semana, 5 días más en Doblo Nada. Arrancamos con estos dos primeros diseños, Crisis de las pastillas del abuelo y Último Bondi a Finisterre de Los Redondos. Alternando puede haber picante, dulce y sal. Me bajo a

respirar. Es doble o nada, es doble o nada, es doble o nada, doble o nada, sí. Nací para perder, morí al amanecer, o soy cacique o rey, así me gusta ser. ¿Dónde esconder tantas manos? Primera canción, audio y video, Las pastillas del abuelo en Doble Nada, recién Gualicho de Los Redondos. Estas son las dos primeras canciones de este primer día de la semana. Hoy lunes, estamos hasta las 18 horas, como siempre, en vivo en el 103.1 y en Vortex.com. Estamos estrenando estudio tuneado a modo navideño. En un momento me puse a pensar que por ahí habría que haberlo tuneado como una Navidad rockera, pero en definitiva, la gente en sus casas pone un arbolito de Navidad común y corriente, así que esta es una decoración navideña, navideña, ¿sí? Para aquellos que están viendo en Vortex.com, hay un par de sombreritos de papín, así le dice mi hija a Papá Noel, unos monitos, estrellitas, guardas. Guirnaldas. Estamos navideñas. La bota para regalos. Falta un botón, tiene que ser. ¿Dónde nos van a dejar? Tiene que ser un botón importante. 2:00 p.m, 24 minutos. La mejor semana del siglo para mí, para vivir acá, sin luz. ¿Sin luz ya? Sin luz. No, a mí no, ¿eh? A mi vieja le tocó en este caso. Estuvo sin luz desde ayer a las 9 de la noche hasta hoy a las 7 de la mañana. En todo caso, si bien es incómodo dormir con mucho calor, mucho peor es estar bajo la luz del sol, el rayo caliente del sol sin ningún tipo de aire acondicionado. Estaba leyendo recién que DeVito dijo, la posibilidad de cortes de energía se va a ampliar porque hay mayor consumo. Así que bueno, pónganse contentos. Yo a esta altura prefiero que me mientan, que me digan, la verdad es que estamos haciendo lo imposible y no habrá cortes. Estoy tirando un cable de 80 metros de diámetro para que no se corte más. Viste que siempre dicen que el problema no es de generación de energía, sino de distribución de energía, que está mal distribuida. ¿Cómo se soluciona eso, vos sabés? Igual que la riqueza, exactamente. Loco, ¿no? En realidad no fui a la Antártida, estaba solucionando ese problema. ¿Estabas con eso? No tengo la menor idea. No, pero digo, por ejemplo, hace falta una obra fastuosa de tirar cables por el planeta entero para solucionar este problema. Sí, es una pura sensación, no soy un experto en electricidad ni un carajo, ¿no? Pero para mí es, no, vos viste lo que es hacer eso, no, es imposible, es como la ruta, ya está. Ya no pueden hacer rutas para acaparar todos los autos que hay. Y cuando le dicen, no, pero ¿sabes lo que la que de asfalto que hay que poner? Déjame hinchar la pelota. Ayer me tocó esperar en una barrera que cruzaran tres trenes, entonces estuve unos 10 minutos aproximadamente y me puse a mirar cualquier cosa que tenía ahí al alcance de la mano. El cruce de Ramallo, la calle Ramallo en Núñez, a un par de cuadras de Libertador, ¿sí? Y en un momento me pongo a mirar y había como una especie de puestito de vigilancia como los que hay en los bancos. Sí. ¿Sí? Una especie de casillita blanca con un agujerito hecho recortado con una trincheta. ¿Qué había dentro? Y a 2-3 metros un baño químico. Te estoy hablando de una casillita de 70 centímetros por 70 y 1,80 m de alto. Y dije, ahí hay una persona. Si hay un baño químico, ahí hay una persona. Como las prisiones esas de Guantánamo que están en el medio del rayo del sol y lo tienen ahí como la celda de castigo. Te estoy hablando de una cabinita de 80 centímetros, si querés, pero no, para mí no llegaba a 1 metro, y de alto tendría 2 metros, 1,80 m, con un agujerito hecho, y un baño químico, ahí entre los yuyos además, y un cablerío. Tenía la tela dentro. Y ahí fue que me puse a pensar, imagínate lo que sería una obra para cablear toda la ciudad o todo el país bajo tierra, ¿no? Porque en las principales ciudades del mundo los cables ya no van por el aire. No, pero aparte, yo lo experimenté en pueblos chiquitos, de haber ido de vacaciones, como el Chaltén, cuando fui la primera vez, hacía 10 años que estaba el pueblo. Y vos decís, bueno, construís un pueblo de cero. O vos, Buenos Aires, y bueno, ya viene con 1,000 quilombos, 1,000,000 de años. Pero ese pueblito, arrancá los cables por abajo, hijo de puta, ¿qué te cuesta? Y no, ya tenía 10 años el pueblo y había 3 millones de cables cruzados, tirados de un árbol al otro, los coses, así no. En la costa pasa lo mismo. ¿Cuántos balnearios se van abriendo? Y vos decís, arranca con los cables por abajo, guacho, ¿qué te cuesta? El gas, mete todo por abajo. Viste que no sé, uno a veces presta atención a ese tipo de detalles, no lo sé, a mí a veces me pasa, me cuelgo. Pero acá ya, Buenos Aires ya está rejugado, ya no se puede. Y te fijás cómo son las construcciones base, típicas, digamos, en la Argentina o en Estados Unidos, que es el país que más he visitado, y se construye de una manera muy, muy diferente. No depende en qué ciudades, pero en general no se usa ladrillo, se usa mucha madera, mucho Durlock, mucho componente plástico. Por eso después pasa el tornado y quedan así, claro, para arriba. Pero también es más fácil reparar, ¿no? Agarran una pared, la tiran entera. A la mierda. Es peligroso por el tema del moho, por ejemplo, el moho es muy peligroso, muy... muy perjudicial en los Estados Unidos. No sé, sí, la humedad de esa te detona las casas y los circuitos eléctricos a veces como van por ahí adentro de esas paredes también, pero es más fácil de construir. Viste que acá es como que se hace una construcción... Lo que nunca entendí acá es por qué... Acá vivís con humedad 30 años, tranquilo. ¿Por qué se sigue construyendo? Es una cuestión que me pregunto desde la ignorancia total, ¿no? ¿Por qué se sigue construyendo una pared y después se pica la pared para meter los caños? Digo, ¿no se puede prever eso? ¿No se puede dejar un espacio y meter los caños? Me he preguntado muchas veces. ¿Para qué romper lo que acabas de construir? No es siempre así, ¿eh? Cuando... A ver, vamos por partes. Cuando estás haciendo de cero, podés prever eso. El tema es que igualmente, digamos, hay maneras de hacerlo, pero igualmente si vos hiciste una pared de ladrillos, sí. Tenés que picar para hacer el... para pasar el caño. Lo que sería una ridiculez es primero hacer el revoque... y después picar. Sí, entiendo. En general se pica el ladrillo, no se hace el revoque y después se pica. Claro, haces la pared, picás el ladrillo y después, una vez que lo tenés montado, viste, todos los caños con un clavito lo dejás o con un poquito de cemento, después revocás arriba. Y ya ahí no tenés que romper. Normalmente cuando se rompe es cuando haces una nueva instalación en algo que ya estaba hecho de antes. Sí, ¿Qué albañil sos, boludo? Sí, sabes mucho. Sí? Sabes que es mi consultor técnico, ¿no? Lo llamo cada vez que tengo una duda técnica. Yo trabajé todo un verano de albañil, posta, Dios real. Y aprendiste, aprendés, supongo, aprendés muchísimo. Aprendí un poco, igual tengo muy mala memoria. O sea, por ejemplo, si tengo que preparar mezcla, no me acuerdo nunca las proporciones y todo. En general me parece que no es una cuestión de mala memoria, sino que uno, si hace algo una vez y después no lo practica, se lo olvida casi inmediatamente. Pero... imaginaba que capaz se puede encontrar la forma de cablear una casa o de ponerle caños de agua y de gas sin la necesidad de picar, porque además después tenés una pérdida y tenés que empezar a picar hasta que encontrás la pérdida. No, bueno, digo, que quizá de más fácil acceso. Un modo de construcción que era que los caños de gas, por ejemplo, iban por afuera. Entonces los pintás de amarillito, le das una ondita. Ah, tipo loft, ¿no? Que claro, algunos claro. Ponen unas tuberías lo importantes. Lo hacen estilo fábrica. Claro. Incluso también he visto con las bandejas para cables. Claro. ¿Viste en las fábricas que están esas bandejas de chapa? Uh-huh. Igual no sé por qué te estoy hablando, porque la verdad estoy bastante enojado con esto de la decoración. Como verán, si puedes mostrar el estudio está divino. ¿Qué es lo que se ve? Control. Bueno, tenés razón, ahí también se ve. Igual capaz que está contemplado, estuvo Dani... Ni una florcita, ni un Papá Noel, ni una... Nada. Estuvo Dani Sánchez y después Archie le dio una mano, capaz que están yendo para allá, ¿eh? Igual no quiero criticar, ¿no? Pero poné el plano de Gustavo otra vez. Parece medio unas coronas de finado. Te quedan ahí los dos. Estás ahí, te pero eso para mí, insisto, depende de lo que... Ahí ya parece Navidad. De lo que uno se hace cargo. Si no... Por más que vos me quieras poner flores, más que me metas en un cajón, no significa que me voy a morir. A no ser que yo sienta que me voy a morir, y ahí ya estamos hablando de otra cuestión. Pero meterse en un cajón, yo no lo haría, ni jugando. A ver si se cierra la tapa. Mi Dios. Así estamos arrancando, son las 2:30 de la tarde. Hoy pueden comunicarse con nosotros igual que siempre, vía Twitter, @Vorterix. Habíamos arrancado con Las Pastillas, habíamos arrancado con Los Redondos, seguimos ahora con Kinky, ¿A dónde van los muertos? Y después Jauría y su hit. Para mí ya es un hit. Sí, es un hit. Es un hit. Sí. Amigo mío. Stop. Sabes lo que yo sé.

revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos con noticias del día. ¿Y pueden creer lo que son las cosas de la vida? Se cortó la luz. Se cortó. Nos castigaron. ¡Cling! Se cortó la luz. Igual esta penumbra me siento bien, ¿eh? Sí, espera 10 minutos más sin aire acondicionado. No lo había notado. Notalo. Ya no es lo mismo ahora que hace 5 minutos cuando se cortó la luz. Cancelame el guiso de lenteja que pedí. Pero por esas cosas de la vida se ha cortado la luz justo en el pico de demanda, supongo yo, o por lo menos en el pico de la temperatura que haría hoy, 34, 35 grados con una sensación térmica de 40, no sé. Sí, sí, 38 por lo menos, ¿no? Decían. Igual intuyo que debe ser uno de los temas del día para todos aquellos que vivan en esta ciudad o en este país que está atravesando una serie de temperaturas muy elevadas en todo su territorio. Es ¿sí? como la lotería, a ver cuándo te toca a vos, ¿no? Uy, es pronto. Vamos con noticias del día de todas maneras, vamos a seguir trabajando audio y video en Vorterix y encontré esta noticia que me pareció simpática. Tiene que ver con una mezcla entre la ciencia y el arte, ¿sí? Uh-huh. Vertieron metal fundido, aluminio fundido dentro de un hormiguero para hacer y vender esculturas. Cuando se enfría, lo desentierran y sale, vayamos al video porque es un video largo, ¿sí? Están viendo un hormiguero. Pensé que era una maldad sofisticada. No. Y ahí ven cómo vierten aluminio dentro de la boca del hormiguero, ¿sí? Cuando extraen la pieza artística realizada pesa 9 kilos. Y parece que eso para aluminio es una barbaridad. Sí, yo no sé si el aluminio es uno de los metales que sobra en el mundo o que van a escasear dentro de poco. Pero este señor está haciendo esculturas. Se supone que el hormiguero estaba vacío porque esto generó, obviamente, opiniones encontradas entre los amantes de la naturaleza. Los ambientalistas, ya me imagino, disfrazado de hormiga, yendo a protestar. Se enfría y con mucho cuidado, después el señor que está realizando esta pieza y que las vende por internet va a ir excavando. Y te saca ahí la galería del hormiguero. Y no es el único, tenemos el otro video también. ¿No, Willis? ¿Willis? ¿Estás ahí? ¿Dónde está Willis? Lo perdimos en oscuridad. Había otro video. Ahí viene. Ahí está con la palita. Va sacando la boca del hormiguero, después empieza a cavar alrededor. Y creo que además es una compra ideal para esta época, y te vas a dar cuenta por qué. Cuando lo desentierre, sí, ahí sigue excavando con mucho cuidado. Toma, abuela, te regalé un hormiguero de aluminio congelado. No, vas a ver, yo creo que a lo que sale le agregás unas guirnaldas y tenés un hermoso arbolito de Navidad hecho de aluminio con forma de hormiguero. ¿Sí? Ahí va, saca el pedazo, después le echa agua con alguna presión para quitarle y la tierra, lo limpia y queda como un arbolito de Navidad. Sí, lo das vuelta y queda como un arbolito de Navidad reluciente. Yo creo que esa es la idea. A mí siempre me llama la atención de estas cosas, cómo se le ocurrió la primera vez. Cómo se le ocurrió, ¿no? Con esas cosas, ¿no? Ahí vemos cómo lo está sacando, limpiando con la manguera, y queda una especie de arbolito de Navidad, que es chiquitito, ¿no? ¿Qué tendrá? Unos 30 centímetros de alto, una cosa así. Y sí, parece un poco más, ¿eh? Igual tiene una cantidad de galerías, mira, porque eso copia. Mirá las galerías. Impresionante. Pero tenemos el otro video, Willis. Por problemas técnicos lo íbamos a tirar de allá y... Me estás mintiendo. No, se cortó la luz y no podemos pachear de acá, es un bardo. No, que era el mejor. ¿Lo podemos conseguir? Sí, en 5 minutitos lo tengo. Dale, es el mejor, porque hay otro experimento. Mientras tanto vamos con la noticia de Guasno y buscamos el otro video. Tira aluminio en un departamento y ve que sale. No, es una experiencia similar en un hormiguero pero con cemento. Y solamente te adelanto esto. Después están cavando semanas. ¿Semanas? Semanas. Close. Semanas. Vamos con Guasno mientras buscamos el video. Beto. Salió campeón San Lorenzo nomás, como lo habíamos dicho acá en la fecha 10. El vendehumo se cumplió. Ahora que haces un resumen. Más tranquilo. ¿Estuvo o no estuvo arreglado este campeonato? Por supuesto. Ayer se jugaban 2 partidos, sí. Los 4 equipos protagonistas podían salir campeones. El sábado le dije a mis amigos, me decían, y mañana como sal, empate los 2, señor. Empate los dos, señor. El de Newell's estuvo un poco más caliente con Lanús. Ganaba Newell's 1-0, empató Lanús, segundo de Newell's, empata Lanús. Hay un gol de Lanús en posición sospechosa. Sí, Maxi Rodríguez pierde un gol sobre la hora que hubiera llevado un desempate con San Lorenzo, pero no lo hizo, así que Tinelli, que todo lo convierte en oro, realmente lo que toca, se hizo vicepresidente de San Lorenzo. Menos las radios. Bueno, no sé. Decimosegundo título del Ciclón en primera división. Fueron a festejar a San Juan y Boedo, al barrio. Ningún inconveniente, la verdad que la gente... ¿No hubo incidentes? No, me parece una buena... A ver si digo una boludez quizás, pero yo lo tomo para ese lado. Soy de Boedo. Realmente el tipo que es de Boedo, como el tipo que será de todo barrio, le gusta su barrio, lo cuida. Y yo no apostaba romper. Que no iba a haber incidentes. Y pensaba en la gente de Boca el otro día. Si en vez de ir a boludear al Obelisco hubiera ido a Caminito, a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó. Quizás, quizás sí, quizás no, no lo sé. Pizzi se sacó la leche que tenía del campeonato que perdió en el Nacional B con Central, el año que asciende River, que estuvo primero llega... mucho tiempo y se mancó sobre la hora. ¿Me equivoco o llega en un momento complicado de San Lorenzo, Pizzi? ¿No, no tenía problemas el año pasado el club o hace y un par de años? San Lorenzo se salvó de la promoción con Caruso en la última fecha. ¿Hace cuánto de eso? Un año. ¿Un año? Por eso. En un partido escandaloso. En un partido muy raro. Y Pizzi, bueno, fue una jugada rara de los dirigentes de San Lorenzo también, porque lo que te decía, un tipo que venía a dirigir al Nacional B y había perdido un campeonato prácticamente insólito con Rosario Central, sí. Equipo donde Pizzi nació futbolísticamente. No solo perdió, sino que no ascendió. Claro, tenía tres chances y las perdió todas. Perdió dos partidos con dos equipos que descendieron, Chacarita y el otro, un equipo del interior que no me acuerdo cuál era. Bueno, Pizzi ayer estaba muy emocionado realmente. Ya están en el avión Matías Lamens, Tinelli, Mauro Seto, jugador de San Lorenzo, Bernardo Romeo, el manager, Torrico, el arquero, que si podíamos ver la tajada que hizo ayer en el minuto 44, fue del Pato Filiol en la década del 70, realmente alucinante lo que sacó. ¿Eso se arregló? Vamos a tener una postal de lujo para que... Es la jugada que Torrico le saca al chico de Vélez se practicó durante toda la semana. ¿Y el tiro en el palo? También. Obvio. Obvio, porque si el tiro en el palo fallaba y entraba, se anulaba, o sea... Para que no fuera tan grosera, entonces... Exactamente. Bueno, el Ciclón va a jugar la Copa Libertadores del 2014 y la Supercopa de Campeones de Argentina con el ganador del primer semestre del 2014, que si llega a ser San Lorenzo otra vez, ya va a ser el recontra reverendo supercampeón. Y está en el grupo 2 de la Libertadores con la Unión Española de Chile, Independiente del Valle de Ecuador, que no sé qué pito es. Un saludo. Y un equipo que va a ser del repechaje entre el Deportivo Quito de Ecuador y Botafogo de Brasil. Y se suma el ciclo más de los cuatro equipos que juegan ese grupo de la Libertadores. Mañana Bergol cumple 77 años. Le van a llevar la copa original. San Lorenzo se quedó con una copia de la copa. Camiseta firmada por todos los jugadores, la copa original. Bergol, hoy leía, yo no sé, vende humo, él. Pues si sos tan fanático de San Lorenzo, con las comunicaciones que hay, no podés no ver el partido. ¿No lo vio? Dicen que se enteró hoy lunes y tuiteó, ¡qué no bueno, Ciclón, saliste campeón! O no le importa nada el fútbol y actúa para la tribuna futbolera, o es imposible. Sí. O ayer estaba, no sé... Con todos los asistentes que tiene, alguno con una radio tenía que ver ayer. O estaba con dos monjitas, no sé, algo le pasó ayer. Ay, sí. Yo había pensado otra cosa que mejor no la... Me pareció mejor no decirla al aire. Porque no van a cortar, no hay, la luz. Hay muchos que ya desde hace días vienen diciendo que vos tenías razón, Beto. Sí, pero me pregunto, en este caso no pongo en duda tu vendehumo porque has pegado muchos varias veces, pero me pregunto si la gente simplemente piensa que tuviste razón porque San Lorenzo salió campeón o porque realmente creen que el torneo está arreglado. Yo creo que el 50% es el resultado que me avala. Claro. Y el otro 50% es que confían en mí. Confían en mí. Acá, sí. Cabeza de Caballo, que es de San Lorenzo, dice: eternamente agradecido al vendehumo de Guasnela de San Lorenzo campeón. La semana que viene le alcanzaré un tributo. O sea, no le importa que el torneo esté arreglado, celebre igual. Pero es que obvio, al hincha no le importa eso en un punto. El otro día lo dijo Tapia el domingo pasado en el programa. Pero como hincha no casi te importa. Lo linchan. ¿No te importa que un campeonato esté arreglado? Digo, ¿no sentís que de alguna manera no lo podés disfrutar de la misma manera? ¿Querés que vaya 6 meses para atrás o voy 6 meses para adelante? Lo que vos quieras. Para atrás y para adelante. 6 meses para atrás. Sí. Me voy a la B. Sí. Sabía que San Telmo había arreglado los últimos 10 partidos, ganando 1-0, con 10 goles de penal, pateados con la mano. Yo me festejaba, me cuelgo del alambre. Me parece que es distinto igual salvarse del descenso que salir campeón. Voy 6 meses para adelante. junio del 2014. Sí. Me decís que San Telmo tiene los últimos 10 partidos de la serie arreglado para hacer 10 goles de penal con la mano en offside. Firmás. Y festejás. Firmo, festejo y doy la vuelta olímpica en el obelisco. No puede ser. Y hago desmanes. No puede ser. Todo. No puede ser. Y rompés un... De todas maneras, quiero... Sí. Ya está haciendo calor, no sé si te diste cuenta. Muchísimo. Quiero mandarle un abrazo muy, muy grande a mi amigo Fernando Cuyunchoglu, que trabaja en San Lorenzo. Sí, está a cargo del fútbol juvenil de San Lorenzo. Así que, en parte, él también salió campeón. Sí. Está muy contento. Él laburaba en River, laburó en River muchos años, uh-huh. Y creo que este es su primer año en San Lorenzo y ya están festejando un campeonato, así que le mando un abrazo a... Y a César Franchi, nuestro candidato. A César, también, el 3% de los votos sacó. 212 César. Votos. César. César Francis, abogado, César. Amigo de la casa, que se presentó como candidato a presidente de San Lorenzo y obtuvo 212 votos. ¿Qué hago con tu calco, César? La puta madre. Te volviste loco. Bueno, pero mirá Donofrio, la próxima vez por ahí gana. ¿Te tiro un vendehumo de anticipación? Por favor. No, no sé. No, dale. Yo creo que... Recordá que sos un comunicador social. Por eso, no sé si decirlo. Dale. Ese muchacho te lleva a la ruina. ¿Sabés que lo vi muy, muy resoluto hoy? ¿No lo viste o sí lo viste? No. Le hicieron una nota en la radio y bueno, tenemos que ver acá arriba un club grande, vamos a llamar a la vieja gloria, pero no decía una. Me parece que hoy se iba a hacer. Hoy se despertó como presidente y dijo, uy, Dios. Bueno, supuestamente hay una famosa frase de Pasarela que dice, yo me preparé para la campaña, no para gobernar. Y así y igual, lo hizo. Claro. Espero que no sea el mismo caso, Rodolfo. Te pido por favor. Igual, si tenemos en cuenta la estadística, realmente debe ser el mismo caso. Se preparan para ganar y después ven qué hacen. Después están haciendo malabares. Me suena... Pero su primera medida fue llamarlo a Alonso y a Amadeo Carrizo. Con todo respeto, Amadeo, usted tiene 80.000 años. ¿Qué va a hacer? ¿Pero para qué? ¿Para felicitarlo? ¿Para qué? No, para incorporarlo a algún área del club que todavía no se sabe. Yo, desde la ignorancia, bien, como siempre, gloria, pero... voy a decir algo que creo es una gran verdad. Parte de la ruina del fútbol argentino se debe a que los clubes sienten la obligación de llamar a sus referentes para cualquier cosa. Pero no se hace mucho acá, ¿eh? Sí, pero que es una crítica River, constante, ¿eh? Pero mira, de River no fue casi una cuestión histórica, que siempre un referente de el famoso técnico que conozca los pasillos. Salvo, no sé, Pellegrini, creo que no claro, era. Pellegrini no venía. El Enzo ya había estado con Donofrio en la última elección. Ahora viene, cuando ahora lo vuelve a pero mira, para zafar a Racing llaman a Merlo, para zafar a Independiente llamaron a Brindisi y a Gallego. Siempre lo intentan, después hay que ver si le sale. Y es el remedio más rápido, la gente está muy caliente. Te compra un paraguas eso, hermano. Ayer estaba con un amigo de Racing y me dice, ¿sabes que yo sé que está todo arreglado, qué sé yo? Pero fue a ver a Racing el último partido que ganó en el cilindro y me dice, cuando hacía mostaza tirando besitos me emocioné, me puse a llorar. ¿Te das cuenta cómo funciona? Tipo de 50 años. Y pero entonces tenemos que hacernos cargos de que somos en gran medida responsables de la realidad del fútbol argentino. Sí. Uno debería empezar a modificar ese tipo de actitudes, aunque a veces me digan que el sentimiento no se puede manejar. Es si vos no. Sabés que hay algo que es fraudulento, es difícil festejar ahí. Y algún ruidito tiene que ser, ¿o no? ¿Gallo? Hablando de gente con ingenio, como el hombre que tiraba aluminio adentro del hormiguero. Sí. Dos ladrones. En un ramal de la autopista Panamericana, ahí cerca de Campana. Perdóname, como ya está el otro video, ¿se lo puede avanzar para ver el resultado final directamente? Porque es un video largo, así tenemos el otro hormiguero y no tenemos que esperar tanto. Dicen... Se juntan con unos cacos y dice, che, robamos un colectivo. Sí, ¿Un colectivo? Dale, robamos. ¿La recaudación o el colectivo? No, un colectivo, que venía de Misiones y que iba para Luján. ¿Colectivo de línea o de estos de...? De turismo. De turismo. Pero estamos en la Panamericana, vos tranquilo. Agarran dos, ponen un colchón en el medio de la Panamericana y se acuestan, arriba del colchón. Tanto. Cuando el colectivo venía por Panamericana, obviamente frena, porque ve dos señores acostados en un colchón. Cuando frena, los cacos se levantan, estaban armados, otros tres que estaban esperando en la zanja salen con ellos y roban al pasaje. ¿A qué hora esto? A las 5 de la mañana, amablemente. Era de día ya. Le piden a todos que colaboren con sus pertenencias. Qué jugado, porque podría haber fallado el frenado del colectivo. Y pasarles por encima. La verdad que sí, ingenioso, como mínimo. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Daniel. ¿Qué pasó? Vos venís manejando un colectivo y de pronto ves que hacia el frente, en el horizonte, hay dos señores... Apolillando. En un colchón. Y sabes que son ladrones y que te van a robar. ¿A cuánto vengo de velocidad? 80, y el límite de velocidad, ¿cuál es? 90. Y bueno, voy a hacer una violación y voy a exceder el límite de velocidad y voy a poner mi micro a 150. Señores. Sí, me llama la atención que frene, porque digo, un colchón no ocupa tanto como para cortar el carril entero de la Panamericana. No, pero aparte sin joda que podés no darte cuenta de que... Sí. capaz que... Son dos carriles, o es uno, a esa altura. ¿Qué kilómetro me dijiste? Estamos en la altura de Campana. ¿Campana? Sí, deben ser dos, por lo menos, o tres. Pero se me un quinsay tenía que meter para cortar todo. La capaz cosa, que era, sí, no sé, esos anchos. Capaz que se acostaron en el colchón con dos ametralladoras, sí. Así. Se acostaron a las 12 de la noche, igual. Dijimos, dormimos hasta las 5 y nos levantamos para Morón. Qué desastre. Pero no, bueno, no había otros autos que venían por el camino. Se ve que no. Acá la noticia no dice. El colectivo transportaba 51 pasajeros de Misiones a Luján. Los malvivientes despojaron de dinero y pertenencias de valor al chofer y a cuatro personas que estaban sentadas en los primeros asientos. O sea que no tuvieron tiempo. No tuvieron tiempo, te tiró un vendehumo, el chofer estaba arreglado. Puede ser. Puede ser. Cuando veas el colchón, frena. Así queda un hormiguero después de toneladas de cemento. A ver. ¿Sí? Ahí están rasqueteándolo. Imagínate que esa es una persona y está rasqueteando dentro ya de un pozo. Tiene el tamaño, lo que llegan a mostrar, ese hormiguero lleno de cemento. No. Tiene el tamaño de una casa bien grande. Hay dos tipos metidos en una sala gigante. Imagínate un castillo de arena gigantesco en el que pueden vivir varias personas. Ese es un hormiguero y se lo ve como si fuera, imagínate o imagínense las arterias, claro, de un cuerpo humano con células cada tanto, redondas, ¿no? Ahí donde son seguramente como salas, ¿sí? Como paneles, digamos. Pero son miles. Gigantes. Mirá lo que es. Hay varias personas excavando, es gigantesco. Todo está lleno de cemento y lo van puliendo como si fuera un hallazgo arqueológico, el esqueleto de un dinosaurio de millones de años de antigüedad. Qué grosso. Es gigantesco. Gigantesco. El de aluminio era una caquita, muy chiquitita. Era es gigante. Para tener la mesita de luz, pero este no. Así creo que es el hormiguero que hay debajo de mi casa. Y no le, por la duda no las molesta. Ahora, si vos ves el tamaño de ese hormiguero, que es el tamaño de un edificio de tres pisos, y vos vas a comprar el veneno para hormiga. Y como un boludo le tira la botellita de un litro. La botellita. Las hormigas, ¿sabes qué? Mira, te dice. Mira lo que tiró el boludo. Vos viste que hay que matar a la reina. Se supone que tiene que morir la reina para que muera toda la comunidad. Pero para llegar a la reina ahí tenés que tener 50 litros de... Más. 50, se tiraron toneladas de cemento. Toneladas. La reina está ahí abajo. Está abajo de todo, apolillando. Noticias del día en Doble o Nada. Se cortó la luz, hace muchísimo calor, estamos empezando a preocuparnos. Recién hicimos Newsterix con Mario sin aire acondicionado. Está bien que ahí había luces y en este caso no hay luces, pero estamos empezando a preocuparnos porque en media hora más esto es inaguantable. Así que, debido, tenías razón, se cortó la luz. También acá ya hay oyentes que están tuiteando que tienen distintos problemas de salud. A mi vieja de las 9 de la noche a las 7 de la mañana. Hay gente que está diciendo que desde las 7 de la mañana de hoy que están... sin luz, esto sabemos que va a pasar. Lamentablemente sabemos que el verano será difícil. Es porque no ponen el aire a 24 como debe ser eso. Recomienda, y seguro. Lo ponen a 20, seguro. 18. No están muy programados los cortes, ese es el tema todavía. Porque hay gente que el fin de semana estuvo 26 horas sin luz. Habían dicho que iban a ser 2 o 3 horas por zonas. Se ve que todavía el fixture no está... Me baso en la teoría de Gallo. Están diciendo, programa los cortes un quilombo. Vamos tirando hasta que estalle por algún lado y deja que vamos caiga donde caiga. Y vamos tapando agujeros. Noticias del día, en Doble o Nada. Seguimos con más música. Quisieras ver el sol mañana.

shoulder night and there's a light on. Heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the moon. Todos los viernes a las 23, el reggae reclama su merecido lugar en Vorterix Rock. Vorterix Reggae Club. Dos horas del más puro sonido espiritual. De Kingston a Buenos Aires, de Vorterix al mundo. Así te sientas parte de este tiempo o no. Vorterix Reggae Club. Solo en Vorterix Rock. En conexión con Vorterix.com. Tu recompensa. Recompensa. Repetición domingos 5 a.m. Fin de semana salvaje. Fin de semana salvaje. Doble o nada. Recién pasaban los Red Hot Chili Peppers que estarán tocando el año que viene. Sí, en el Lollapalooza. Ahí está. Junto a Arcade Fire y otras tantas bandas que han sido confirmadas. Soundgarden por primera vez en la Argentina. 1 y 2 de abril. Lollapalooza por primera vez en el país con los Chili Peppers como uno de los grupos más importantes. Será By the Way. Chili Peppers en doble o nada. Vamos a ir con música del fin de semana. Y estuve escuchando mucha música. La verdad, estuve escuchando de todo. Anduve en auto un rato y puse... En general no me gusta meter el random. Pero no, cada tanto lo hago. Yo cada no soy tanto amigo lo hago. Del random. No, pero porque sí. todavía sigo tratando de escuchar discos completos. ¿No? Me parece que en ese caso sigo un poco... A la vieja usanza, y hablando de viejas usanzas, hoy viene Sergio Marchi para a hablar con nosotros. Profesor. Sí, y quiero un intenso debate con Sergio Marchi hoy en Doble Nada, ¿no? Más allá de que se ha reeditado su libro sobre Charly García, que ya empecé a leer y es muy interesante, propongo un serio debate que después lo plantearemos con la llegada de Sergio. Pero bueno, yo prefiero escuchar los discos en general completos, y me gusta el orden en el que fueron editados los discos. No mezclar las canciones tampoco. No, a veces lo que hago es ir picoteando yo las que más me gustaron de un disco, sí, pero eso. En algo manual, digamos, sí. No random. Estuve escuchando mucha música, les decía, pero el otro día me quedé intrigado con una de las bandas que participaron del duelo de Vedettes Under. Vos no estabas, la remera que tenía Guasno, Capitán Tifus, y la banda justo estaba por acá. ¿Cómo fue la historia? Alguien que labura con ellos estaba por acá y me dejó un disco. Claro, Félix, que es prensa de Ararat, estaba acá charlando conmigo por la nota que hicimos ayer a la noche en Vortex Metal. Y cuando ponemos el video al aire me dice, yo trabajé con ellos un par de años. Le digo, no te puedo creer, sí, tomá. Y entonces me dio discos y me dio... ¿Lo tenía encima justo el disco? Creo que lo fue a buscar al auto y vino o algo así. Esa parte me la perdí. Pero también nos dio esa gacetilla donde estaban las fechas de la gira. Que viste que había por... Sí, había gira, nos dio un volante con una gira intensísima por Europa. Y es un sonido, el de este grupo, Capitán Tifus, que es en definitiva la canción que voy a elegir. Es un sonido que, bueno, yo lo ubico dentro de lo que es Caramelo Santo, Manu Chao, una cosa medio gitana. La verdad es que no supe discernir exactamente a qué hace referencia. El video está muy bien, es muy creativo. Hay un video también que es el que compitió la semana pasada en el duelo de Vedette Sander, en el que ellos son piratas. Una cosa medio gogol bordelo también, claro. Si querés, o custurica, ¿no? La algo... chica canta bárbaro. Sí, canta muy bien la chica. La verdad es que me llamó la atención, me dejaron el disco, lo escuché y está muy bien. Digo, no es un disco muy, muy rockero si uno entiende por rock y CD, sino la verdad es que mucho de eso no van a encontrar. Pero me parece un experimento Bersuit también, algunas reminiscencias a Bersuit también encontré. Así que voy con Capitán Tifus. La canción que se llamaba, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí la buscamos porque no la tengo acá. ¿Es la del video o no? Es la del video, sí. Mara Devi. Ahí está. Esa es la canción que elijo. Yo estoy como loco con un disco de un señor que la verdad que no había escuchado prácticamente nunca, que se llama Peter Jean Hernández. ¿Quién es? Nació en Honolulu. ¿Hawaiano? Bruno Mars. Ah, un capo. Estoy como loco con el disco de Bruno Mars, realmente de Michael Jackson para acá, es lo más grande que hay. ¿En serio se llama Peter Jean Hernández? Te lo juro por Dios. Nació el 8 de octubre del 85. ¿Te lo compraste? Sí, en el parque. No lo mandaron, sí, ayer estuve viendo bastante Bruno Mars en vivo y... Es una bestia, sí. Sinceramente es un hallazgo para mí que me pone muy, muy contento. Mucha reminiscencia a Michael Jackson, ¿no? Incluso en los videos, ¿no? Hay videos en los que aparecen los Jackson 5. Ese peticito, negrito, canta muy bien, falsete. Un disco blandito, ¿no? Tiene baladitas, bla, bla. Pero también Ica y Bruno Mars son mi vida. La verdad que lo tengo que decir. Yo creo que, como siempre... Te tatuaste equivocado, ¿no? Vos lo sabés. Ya estoy en el proceso de sacarme estas mierdas. Como siempre, en el mundo de la música todo es cíclico, ¿no? Y para mí se viene de nuevo el pop con todo. Dios quiera. Viene de nuevo el pop con todo. Tal vez no para aquellos que estén acostumbrados a escuchar solamente rock. Pero estuve viendo la entrega de los premios MTV 2013, ¿no? Que a mí siempre me resulta interesante, más que nada por la puesta en escena que arman. Los tipos te arman unas presentaciones descomunales, arman unas escenografías para una única canción, para una única presentación en vivo, que son, la verdad, majestuosas. Me gusta mucho mirar eso, ¿no? Cómo es la producción de una entrega de premios, la cantidad de cosas que tienen a su disposición para armar un espectáculo formidable. Y casi todo era pop. Ni reggaetón, bastante hip hop, porque en Estados Unidos siempre hay bastante hip hop, pero tirando al costado más popero del hip hop. Y los grandes protagonistas fueron Bruno Mars, Robin Thicke, Katy Perry, Lord. Sí, lejos del prototipo de la boy band también, aunque está One Direction, por ejemplo, que son muy populares hoy en día. Pero me pareció que la cosa viene por el pop, sí, en este momento. Estamos hablando del mainstream, ¿no? De la cosa comercial. Sí. Después, bueno, cada uno hace lo que quiere con su vida musical. No tengo idea cómo se llama el disco. Unorthodox Jukebox. Muy difícil para mí el inglés. El tema es el 4, Treasure. Que para mí tiene un error, el tema es un temazo, pero era un 10, pero bajó un 9.80 porque se va en un fade. ¿En fade? No. Tremebundo, pero muy, muy, bastante violento. ¿Eh? Violento. El otro día, cuando Mario presentaba el disco nuevo de El Indio, hay un tema que se va en fade. ¿Sí? Y dijo lo mismo, ¿no? Cuando se estaba yendo, dice... ¡Una bronca! Bueno, todo un palo se va en fade. Y antes todos los temas se van en fade. Antes todos los temas se van en fade. Así que, temazo, Bruno, ¿eh? Temazo. La rompe, tema veraniego. A full. Hoy estamos raros, Capitán Tifus, Bruno Mars, hoy estamos raros, seguramente Gallo va a acompañarnos y va a elegir algo de... Metallica. Ah, no, pero ya llegaba, pero sabes que estoy, obviamente estoy atrapado por haber ido ahí, pero estoy editando un video, un... Con el material que juntas. Sí, no quiero poner un título pretencioso, pero pongámosle un informe visual, para no decir documental ni nada por el estilo. Déjame decir que ya terminó la preventa para el fan club y hoy arrancó la preventa para los clientes del Banco Francés hasta el jueves, ¿sí? A partir del viernes la venta es libre para todo el mundo. Entradas para Metallica, 29 de marzo en Argentina, confirmado Estadio Único de La Plata. Y entre de las muchas imágenes que junté, que estará en estos días seguro subido a Vorterix.com, hay una parte que es muy graciosa que... En el bar del barco se da un momento donde dice, bueno, loco, vamos a agitar, ya habíamos llegado, estaba todo tranquilo, y ponen battery a todo lo que da, y hay uno de los pibes mexicanos que se saca y en la cámara pega un grito así, agitaban y pues, movían los pelos, fue un momento muy, muy divertido, porque hasta ahí venía todo tranquilo, todo pulcro. ¿Estaba borracho? No había corrido alcohol para nada, así que fue un momento divertido, bueno, me quedé editando ese pedazo, así que estuve escuchando bastante battery, y voy con eso. Y vamos a escuchar mucho Metallica de aquí a marzo del año que viene. Al menos, repetimos, 29 de marzo, el día de mi cumpleaños número 45 en La Plata, en el Estadio Único. Metallica va a estar tocando en vivo nuevamente en Buenos Aires, después de pasar por la Argentina, tocando en la base de la Antártida, en la que estuvo ahí Gallo y Vorterix presente. Las entradas hoy están en venta para los clientes del Banco Francés. Desde hoy hasta el jueves a la medianoche. A partir del viernes a las 10 de la mañana se ponen en venta para todo el mundo. La preventa del viernes pasado fue para los que forman parte del fan club oficial de Metallica. Sí, vuelve Metallica a Buenos Aires, escuchamos Battery, pero antes, Capitán Tifus, Maradí y Bruno Mars con Pressure. Exacto. You're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, why? You are my treasure. Coca-Cola Cero hizo posible lo imposible. Nos trajo Música Cero, un concierto de Metallica en la Antártida que concientizó sobre el valor del continente blanco para el planeta. Vean lo que fueron las imágenes exclusivas del show en el micrositio de Metallica en Vorterix.com. Sonaba recién Battery Metallica, música del fin de semana. Elegía Capitán Tifus, Guasno, Bruno Mars, Gallo, Metallica. Recuerden que están en venta las entradas para ver a Metallica el 29 de marzo en el Estadio Único de La Plata. Vorterix presenta a Metallica en el Buenos Aires Blues Festival del país. Ah, no la podía zafar. Viste que a veces uno viene mal encarado y la puede zafar sobre el camino. En este caso tuve que inventar alguna boludez. Estrella. Sábado 29 de marzo en La Plata, Metallica toca en Buenos Aires. Las entradas esta semana hasta el viernes a la medianoche están en venta exclusivamente para clientes del Banco Francés. A partir del viernes a las 10 de la mañana en venta para todo el mundo, Metallica en el Único de La Plata, 29 de marzo de 2014. Beto, te voy a regalar el mejor disco de heavy metal argentino editado este año, Poder de Patán. ¿Sí? A vos que te gusta Accept, Judas. ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. Patán, gran banda metalera argentina, es el mejor disco de heavy clásico, heavy de los 80s. No la conozco, la verdad, ¿eh? Patán, Poder. Y vas a ir atrás a todos los discos porque están todos muy buenos. Agradecemos a la gente de Ícaros que nos mandó algunos lanzamientos nuevos. Buena tapa, ¿eh? Sí, la tapa es linda. Esta vieja escuela de Tren Loco, War y Alma son algunos de los lanzamientos Ícaros para fin de año, pero ese es el mejor disco de heavy clásico, Accept, Judas, ese metal. Sí, el cantante de hecho es pelado y canta muy parecido a Rob Halford. El lunes que viene capaz que suena El lunes que Patán, viene capaz que suena Patán. Sí. Poder se llama el nuevo disco de Patán, muy buen álbum de heavy metal. Era Metallica con Battery, antes Bruno Mars, antes Capitán Tifus. El viernes 20 de diciembre, Catupecu comienza a despedir el año en el Teatro Vorterix y vos vas a ser testigo. Y al final camino solo y aunque de Catupecu Machu en vivo. Transmisión exclusiva, como siempre, con la más alta calidad en audio y video. Vorterix Rock, Vorterix.com. Dos opciones para un gran concierto. 20 de diciembre, Catupecu Machu, en vivo desde el Teatro Vorterix, porque el verdadero rock es tuyo. Vorterix Rock, espacio publicitario. Cuando usas Oricol, se siente, porque protege tus ladrillos y hace lucir tu casa increíble. Protege y decora con Oricol. A través de la gestión responsable de Grupo Telecom, miramos al mundo de una manera distinta, comprometiéndonos día a día. Somos conscientes del potencial que aportan las tecnologías al desarrollo de las personas. Por eso, desde Telecom, impulsamos proyectos de carácter tecnológico que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Una mirada diferente para un mundo diferente. Grupo Telecom. Informate sobre nuestros programas en telecom.com.ar. Suscríbete a Tiempo Argentino y de Gráfico hasta el 31 de diciembre por solo 149 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción válida 20 de octubre de 2013. 31 de diciembre de 2013, vuestro total stock de 500 órdenes de compra locales Garbanino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Este verano, el rock se queda en Buenos Aires. Verano Negro. Los mejores conciertos, las mejores bandas en un verano a puro rock. Teatro Flores, 18 de enero. Las 4, invitados, Mastify. 24 de enero, Jauría. 25 de enero, Pierre. 31 de enero, Orcas, Letal, invitados del oeste. 1 de febrero, Gedisaurios. 8 de febrero, Eruca Sativa. Verano Negro, el rock se queda en Buenos Aires. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración.

Doble o Nada. Vamos a lo que es realmente importante. Nos piden acá que probemos. Dale. No. ¿Malas noticias? No, dale. No. Pará, va de nuevo, ¿eh? ¿Uno qué? Este o aquel. Uno solo. Este o aquel. Y aquel debe estar apagado, así que voy con este. ¿No? ¿Está apagado aquel? No, aquel tiene luz naranja. Entonces, este no. ¿Voy con ese? A ver, probás, gallito. Por favor. Es increíble cómo estas cosas pasan a ser más importantes que el agua y la comida en determinados momentos, sí, ¿no? Está muy mal. Bravo. Arrancó, señores. ¿Pero enfría ese? Bueno, de a poco. Pará. Cuando dijo uno o el otro, dijo, ¿se puede elegir o va ese solo? Me parece que va ese solo, ¿no? Bueno. Algo está tirando. Igual lo metí en 16 para que... No, que lo vas a quemar. Ponelo en 24, sé responsable. No, me hace calor. ¿En qué estábamos? No me acuerdo, pero Duelo de Bets. El duelo de Bets. Era Wolf Mother recién con New Moon Rising, antes con Orquesta Pensar Bien. No hay más entradas ya para con Orquesta, teníamos solamente dos pares y llegaron muchos tweets, muchas gracias, pero no tenemos más tickets para con Orquesta, que despide su año el 21 en Niceto. Vamos con el duelo de vedettes de hoy. Pueden empezar a votar vía Twitter, @Vortrix, después de este duelo de vedettes, cuando lo presentemos oficialmente. Y una canción, hacemos tanda y después de la tanda estamos charlando con Sergio Marchi, reconocido periodista de rock, que viene a conversar con nosotros un rato. Arrancamos entonces con la presentación navideña hoy del duelo de vedettes. Va la primera foto, tenemos bisutería navideña. Ahí está Beto Guasnela con una remera de los Beatles, Here Comes the Sun. Necesito un talle más de gorro, ¿no? Estás como el 24 a las 6 de la mañana, ya media luna, el gorro medio caído. Todo bien, medio borracho. Ahí está Beto Guasnela con una remera. ¿Esa era color cremita o blanca? No, Beto, siempre fue así. Pero no veo bien, por eso es te digo. Bellecita. Un beige, sí, un color té con leche clarito. Here Comes the Sun con fotos de los Beatles. Sí, adentro de cada letra. Hace mucho. Una de las lindas canciones de los Beatles. Ahí presentamos entonces la foto de Beto Guasnela. Gana Guasno Beatles hoy en el duelo de vedettes. Vamos con la próxima foto, a ver si es mía o es de Gallo. Estamos en el duelo de vedettes. Es Gallo. Con... ¿Te pusiste la piola, la gorra? Bueno, se desinfló. Papá Noel te va a traer muy pocas cosas. Se puso el gorrito navideño en el pitulín con una remera de Eruca Sativa. No lo pude llenar, el gorrito. Hay que llenar ese gorro igual, sí, ¿eh? Te digo que para gorro por ahí chiquito, pero para forro es grande. Sí, es mucho. Ahí está, gana Gallo Eruca Sativa. Entonces, duelo de vedettes de hoy. Estamos protagonizando los últimos duelos de vedettes del año. Qué poco que... Falta muy poquitito. Es esta semana, la que viene, y unos días más, ¿no? Fica de 31, martes, miércoles, jueves, creo que domingo. Martes. Martes 31. Quedan 15 días. Ahí estoy yo de papín, con un gorrito navideño y una guirnalda en el cuello. La remera, por si no se ve del todo bien, es de Motley Crue. ¿Sí? Es una remera de Motley Crue. Blanca, gris, negra. Y esta es la canción más rara de Motley Crue. ¿Cuál es esta? Se llama What Is Gonna Hurt. Y es del álbum. ¿De cuál? ¿Viste el. Justo cuando se había esguinzado. Pero me intriga igual saber de qué disco es. Ahora te lo buscamos. A ver si podés fijarte, sí, la verdad es que no. ¿Este es con Corabi o.? No, este es Vince Neil. Igual está bueno que es un hit que invita a la gente a votar. ¿Qué disco es? Pero más para allá, más para acá. Las remeras de Motley Crue, una remera blanca con diseño Motley en gris. Saints of Los Angeles. El último disco de Motley Crue que tiene un solo hit, que es Saints of Los Angeles. Justamente. Ahí está esta canción de Motley. Entonces, gana Almedo Motley Crue, gana Gallo Eruca Sativa, gana Guasno Beatles. Duelo de vedettes de hoy. Pueden votar todos aquellos que tengan luz en sus casas o aquellos que tengan un 3G que funcione, por ejemplo. ¿Sí? Igual debo decir que el 3G en Benavides funcionaba mucho peor que el 3G acá en Capital. No sé si eso tiene que ver con el tema antenil y qué sé yo. Compartimos la misma empresa, en los últimos 2 meses hubo un cambio radical en el servicio. Estaba funcionando mucho mejor. Bien. Yo a veces estoy con el... me haces ojitos. Con el wifi apagado y no me doy cuenta porque me puedo conectar a cosas que antes no. Vuela, ¿no? Bueno, funciona. Olmedo, no te quejes del calor, que yo estoy bajo cuatro chapas en un kiosco de diarios y ni agua tengo. Anda al kiosco y comprate una botecita de agua, por lo menos. Sí, sabemos que hay gente que la pasa mucho peor que nosotros. Pero cuando te acostumbras a ciertas comodidades, uno está más preocupado. Digamos, si vos tenés comida sobre la mesa todos los días, esa deja de ser una preocupación y estás en cosas triviales como qué calor que hace, no tenemos aire acondicionado. Además, nosotros nos preocupamos principalmente por el estado de los equipamientos. También, que además que el calor los dañe. Alta tecnología y sufren, claro. Yo prendo el aire por 30 minutos en 23 y luego lo apago porque el frío se conserva bastante bien en el departamento. Después de una hora lo prendo. Te quiero decir que estás haciendo muy mal. Es peor, ¿no? Es peor. Según me dijo un técnico de aire acondicionado, que lo vi el otro día, curiosamente, es mejor mantener el aire permanentemente, digamos, encontrás tu temperatura ideal, que prenderlo y apagarlo, y porque ahí consume más energía cuando tiene que volver a enfriar, claro, todo el ambiente. Mucho más. Así que es mejor que vos lo dejes prendido todo el tiempo en estos días de muchísimo calor, por ejemplo. Regulando. Que va regulando tranquilo, que prender y apagar. Sí, lo aprendí el otro día. Cuando uno apaga y enciende el motor del auto, por ejemplo, es lo mismo, consume más nafta en el momento de arrancar. Consume más. Es el peor momento para el motor, igual, donde más desgaste tienen las piezas. Igualmente yo escuché muchas veces que recomiendan cuando estás, en, por ejemplo, en un pasanivel, que te agarró apagar el motor. ¿Para qué? Para ahorrar energía. Si lo he escuchado, no te estoy diciendo que yo lo... Y lo que pasa es que... Imagínate, lo pagás hoy, con 38 grados en un pasanivel, 15 depende, minutos. Depende cuántos minutos vas a estar. Si estás 2 minutos, no es lo mismo que si estás 20. Si parás en un kiosco a comprar una gaseosa, déjalo prendido. Después no lo encontrás, claro, pero... Claro. En el paso a nivel con el motor apagado, menos. Estás menos, ¿eh? Espere, señor ladrón, que se lo arranco porque lo paré. Zero es el tema de Yes que viene ahora. Te quería decir. Gana Wasno, Beatles, gana Gallo, Eruca Sativa, gana Olmedo, Motley Crue. Ya está el duelo de Deads planteado. Vamos con Zero de Yes, Tanda y Sergio Marchi con nosotros.

En, bueno, en Clarín, cuando yo entré en Clarín, vos ya estabas hace un tiempo. Sí. Pero vos estuviste en la revista Rock and Pop. Sí. Y una vez hice una colaboración en la revista Rock and Pop. ¿Me acuerdo? ¿Estaba a cargo o estaba Me parece guitarra? Que... Guitarra. No estabas más. No sé, igual lo hice a través de alguien. No llegué a... Lo firmaste vos. Firmé yo, pero lo hice a través de César Fuentes Rodríguez, que sí, colaboraba ahí. Que estaba en Madhouse, yo estaba en la Madhouse. Sí. Fue una nota de Alice in Chains, me acuerdo. Poco después cerró la revista, igual no creo que haya sido mi culpa. Me llamaron para, más que para evitar el cierre, para que lo apresurara. Ah, está bien. Y lo logré, ¿eh? Muy bien. Rápidamente. Sergio además es el autor de varios libros, ¿no? Publicó una biografía de Roger Waters a tiempo para la visita de Rogelio el año pasado. Una... Me hizo correr, ese. Un libro de los Beatles, el por ahí el más conocido, o los dos más conocidos son los de Papo, El Hombre Suburbano, librazo, muy recomendable, lo he leído en su momento y es genial. Bueno, gracias. Y el de Charlie, que es el primero que hiciste, el de Charlie. Sí, el primero. El primero. Hay un primero que no tuvo firma, que fue Ramones Manía. Ah, mira. Que en su momento salió y yo lo hice en realidad por motivos cargo? Económicos. Con esa guita yo podía cambiar la batería. Sergio es baterista, además. Por eso lo hice y salió muy bien. Después se vendió un montón y le debo a la gente hacerle un buen libro de los Ramones. Algún día, con tiempo, con ganas, pero hice el libro que podía hacer en una época donde no había. Lo más moderno era el fax. Imagínate, la información la tenías que raspar de la contratapa de los libros. Pero estaba, ¿no? Eso siempre lo hemos comentado. Uno se las ingeniaba para aprender aquello que le interesaba tanto. Hasta bueno, francés aprendí para poder la verdad que la rock un poco decidimos invitarte por eso, ¿no? Yo tenía... Guasno hace mucho tiempo que propone que te invitemos. Yo no encontraba la razón indicada. Digo, no solamente por haber sacado un libro o no por haber sacado un libro. Bailo muy bien. ¿Bailas bien? Sí. Yo no, así que en esa no te sigo. Digo, más allá de que... Yo estoy mintiendo, no va para que me invite. Me imagino. Quiero ver a Marcio bailar. Yo no. Se reeditó el libro de Charlie García, No digas nada. Ya. Sí, lo recibí, no lo tenía, no lo había leído. Y viste que uno cuando está en esto y se acostumbra a recibir ciertas cosas, después se convierte en un miserable que no quiere comprar nada. Sí. No querés comprar discos, no querés pagar entradas, no querés comprar libros. Así que bueno, esperé ahora que... Y después no querés salir de la casa. Claro, y bueno, lo empecé a leer, pero todavía me falta bastante. Sin embargo, hubo algo al comienzo del libro, que ahora no recuerdo literalmente, pero que tiene que ver con el rock, y vos haces una especie de trazado de paralelo con respecto a lo que a vos y a Charlie García les pasó con el rock, que les cambió la vida. Sí. ¿No? Y nosotros acá tenemos muchas charlas y discusiones a propósito de lo que es el rock hoy en día, y... Y lo que no es. Y lo que no es... A mí ya no me importa tanto, y como sé que a vos todavía sí, en algunos casos, al menos creo entender eso por algunos yo puedo tweets. Pelear mucho por Twitter, de hecho soy un peleador de tuitero, pero en el fondo el rock me interesa como cosa que yo estudio, pero está tan bastardeado y hay tantos modos de verlo que en definitiva nunca vas a llegar a una conclusión. Por lo tanto, yo puedo pelear, sí, pero la primera sangre paro. Mía o ajena, ¿eh? Sí, a mí me parece, yo lo que pienso a esta altura, que tal vez tenga que ver con una cuestión de edad o madurez, es que ya no vale la pena pelear por eso. Digo, en definitiva, ¿a quién le importa realmente qué es a mucha gente. ¿Sí? Yo sé que hay mucha gente que sí. Me parece que hay mucha gente también. A toda la audiencia que te escucha te aseguro que sí. A unos cuantos sí, por eso discuto mucho con ellos. Pero digo, en el fondo, no, uno se acerca, en este caso, al rock, porque está buscando algo, eso que vos y yo, y Charlie, y Guasno, y Gallo seguramente encontraron, o encontramos cuando éramos más chicos. Algo y son que, montones que nos... de cosas diferentes para cada uno de nosotros. Pero creo que hay coincidencias, te gusta la música, te sí, identificás. Pero ponele, al Gallo le interesa la parte visual. Él tiene un ojo desarrollado que ve el momento donde tiene que hacer clic. Pero lo de Gallo creo que es ahora, digo, vos no soñabas con ser fotógrafo a los 10 años, ¿o no, sí? No, probablemente no. Pero tampoco tiene 50. Sí, casi. 47. No, 22 casi. No, por eso, de carrera. Sí. Pero digo, todos empezamos a escuchar música porque escuchamos algo que nos llamó la atención. Pero eso nos disparó hacia distintos lados. A mí me disparó hacia la batería. Durante mucho tiempo yo iba a ser baterista y me dedicaba a eso. Uh-huh. Después cuando... Viví de la música a los 18, 19 años, que dejé los estudios, terminé el secundario, dejé la facultad, me dediqué a tocar, como músico de sesión. Tocaba en fiestas judías, tenemos dos entradas, una de tijera y otra de música disco, que arrancaba con el Carnaval Carioca, acompañaba cantantes en parrillas del conurbano, digamos, todo el laburo de sesionista. Y ahí entendí que si no tenía suerte y la pegaba con una banda cuya música me gustaba, yo iba a hacer mi vocación, sí, pero al servicio de una música que a mí no me interesaba. Te hacía infeliz. Está bien, digo, pero eso para mí no te diferencia de cualquier baterista que busque hacerse un lugar en cualquier estilo de música. No es algo privativo del rock. Yo creo que muchas banderas del rock no son privativas del rock. Digo, cualquiera que hace folclore y lucha por conseguir un lugar en la escena del folclore vive la misma vida o muy similar a aquel que dice tener una vida rockera, ¿no? Y no sé, porque yo tocaba la batería porque me gustaba la música que tocaba. Toqué no menos de 15 bandas, y no te miento, ¿eh? Ahora, cuando empiezo a tocar temas de Sandro, Palito Ortega y Leonardo Fabio, que era acompañando a un grupo de cómicos de un programa llamado Son Risas 11, que se llamaban el Super Clan, ahí digo, esto es una mierda. O no, cuando bueno, está lloviendo ahí torrencialmente a 7 cuadras de Puente de la Noria, el Camino Negro no era ni siquiera negro, viste, y te entra agua por la batería y estás tocando Mujer, si puedes tú con Dios hablar. No, pero hablemos de la gente que hace folclore porque le gusta el folclore y decide hacer folclore. Pero por eso, yo me di cuenta que iba a terminar tocando eso y que difícilmente tocara rock and roll que a mí me gustaba. Por eso dejé la música y me dediqué al periodismo, que era mi verdadera vocación, por lo menos de sangre. Mi viejo periodista, mi abuelo administrador de un diario, viste, yo nací, no tenía sangre, tenía tinta. Pero a mí lo que me gustaba era como tocaba Ringo, y por eso tocaba la batería, y por eso fui a estudiar batería y tenía partituras y todo. Pero después, viste, se cambió eso. Entonces terminé escribiendo libros, haciendo artículos, radio, todo eso. Pero a mí lo que más me gusta hoy en día es, nos juntamos cuatro con música, con instrumentos, y a tocar. Eso es lindísimo. Pero tampoco es algo que me digo, ay, qué ganas de volver a tocar, porque lo podría hacer fácilmente y con gente muy copada, porque conozco muchos músicos. Pero ya está, ya pasó ese momento. Ahora lo que me preocupa más es mantener cierta estabilidad laboral, porque el laburo del periodista, vos sabes cómo es, ¿viste? A veces te va muy bien, a veces te va muy mal. Y no es que tenés un kiosco y lo mantenés. No, está bien, pero bueno, vos... Es un maxi kiosco, que a veces vende mucho y a veces vende nada. Hiciste un camino ahí y te fue bastante bien, digamos, conseguiste un montón de cosas que seguramente hay muchos chicos que sueñan con hacer lo que hacemos o hicimos nosotros y no van a poder, otros sí. En realidad se le da a los menos, sí, son muy pocas las personas que logran eso en un diario, en un canal de televisión o en una radio. Pero yo me fui dando cuenta con el paso del tiempo que el rock, o toda esta gente que vos decís que nos escucha a nosotros y que se embandera detrás del rock, muchas veces le da más importancia al supuesto enemigo que a aquellas cosas que le gustan mucho. Digamos, se la pasa más sufriendo por aquel que es el enemigo y tiene éxito, que disfrutando de la música que realmente les interesa. Y me di cuenta que es el estilo más conservador que hay. Digo, el pop es mucho más libre. Me parece que es un estilo que tiene, digamos, muchas veces la figura del poser, aquel que posa, que es de mentira, es criticada por el rock, y me parece que es el estilo más poser de todos. A pesar de que yo escucho rock, me gusta el rock a mí también me cambió la vida, pero no me va la vida en odiar al otro, no me va la vida en respetar. ¿Quién dijo que el rock es eso? Pero en oponerse a otro, en decir, esto es un estilo de vida, esto no es rock, pero, esto sí es rock. De la mesa, salvo por Guasno, que le saco una luz, pero soy el más viejo de todos. Yo viví otra cosa dentro del rock, que fue lo que me gustó a mí. A mí lo que me gustaba del rock, primero, es que yo, que no jugaba al fútbol, podía encontrar ahí un lugar donde podía ser bien recibido. Yo, que era raro, que leía libros, podía encontrar mi lugar de contención ahí. A mí, que me gustaba aprender cosas, podía aprender inglés, geografía, historia, un montón de cosas. El rock antes no era eso, no era oponerse. Vos escuché, por ahí la pelea era Spinetta-Papo, ni siquiera lo tenían en cuenta García. Claro. ¿Y por qué no lo tenían en cuenta García? Y porque García era como un recién llegado al rock, un tipo que llegó en el 72, estoy hablando de años 78, 79, 80 más que nada. Charlie, viste, era visto como un tipo que no estaba dentro de la primera camada. Donde sí estaba Spinetta y donde apenas llegaba Papo. Y estamos hablando de un año de diferencia. Papo lo que tocaba, este, era una cosa monstruosa, pero se tuvo que hacer de abajo. Pero estamos hablando de una valoración que no pasa por lo artístico, sino por orden de llegada. Un poco sí, pero también tiene que ver con que el rock, como vos decís, es conservador. Y acá nació con todo en contra. Cuando vos nacés con algo en contra, te tendés a cerrar y te haces conservador. Por lo tanto, lo que no era manar almendra a los gatos, no sé. No sé si es tan bueno esto. ¿No es medio comercial? Bueno, ahí ni siquiera me quiero meter, ¿no? Sí, lo que no, eso esa no es comercial. Parte. No, pero no, ¿sabes no vayamos qué? A ese no lado había del una debate. Cosa de odiar al otro. Yo podía escuchar a Charlie, podía escuchar a Papo, podía escuchar a Spinetta. Y que no te guste tal cosa. Y por ahí no me gustaba, qué sé yo, Crucis, que me encantaba, pero... Y no lo escuchabas por allá. Ejemplo. Y no había problemas, no te peleabas con el otro, por eso no existía la futbolización dentro del rock, que fue lo que para mí pudrió no solamente el rock, sino también el país. Y el fútbol. Sí. Ese es el gran mal de la futbolización. Bueno, el fútbol pudrió también, el fútbol. Porque empezó a ser más importante lo que había fuera de la cancha que lo claro. que había dentro. Claro. Bueno, gran parte del discurso que vende rock hace mucho tiempo transformó el rock en eso, digamos, donde es más importante la gente... Para algunos, evidentemente, no para todo el mundo, que va a ver y que se manifiesta en un concierto de rock. Esta cosa de que somos el mejor público del mundo también creo yo incentivó un poco eso. Sí. Es cierto que llama la atención a los artistas porque creo que te lo han dicho a vos y me lo han dicho a mí, nos lo han dicho a nosotros. Es verdad, no es para tanto. Claro, pero nos hicieron creer o nos hicimos creer que somos unos genios totales, entonces hay que ir un poquitito más allá. Y me da la sensación que la música pasa a ser algo que no es prioridad, ¿no? Que está en un segundo o tercer escalón. Y pero la música es lo que junta todo. Sin la música no tenés ni el público, ni tenés el marco, ni tenés los empresarios, no tenés nada. Sin esos cuatro tipos que se juntaron algún día en la sala de ensayo, obviamente después crecieron a un nivel de estrellato que hace que llenen estadio, que sea negocio, que haya un público, que haya público con banderas diferentes, aún... Se peleaban los públicos de bandas importantes de acá porque eran de distintas tendencias. Esa también es la politización de la música, que le hizo mucho daño al rock. Porque comenzás a referenciarte de, bueno, ¿y vos qué sos? ¿De izquierda, de extrema izquierda o de máxima izquierda? ¿Sos de derecha? Capaz que sos de centro, ¿viste? Y te dicen, no, sos un facho. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con determinada cuestión políticamente correcta. ¿Y cuándo el rock fue políticamente correcto? Si el rock siempre vino a cuestionar. Pero cuestiona todo. No es que cuestiona a algunos sí y a otros no. Entonces, hay cierta mirada política sobre el rock que hace que vos te tengas que probar distintos trajes que a lo mejor vos no elegiste. Entonces, si vos lo pensás de determinada manera o no apoyás determinadas cosas, sos un careta. Y bueno, qué sé yo. Yo no tengo problemas... Yo ya tengo más de 50. Lo dije recién en la mesa y lo digo en público porque no oculto la edad, soy 63 como Fito. Me caben las generales de la ley. Ya puedo ser considerado un viejo choto para que los pendejos se rebelen. Pero esa lectura misma que te estoy diciendo es vieja. Es de los 60. El rock antes era para gente joven que quería cambiar el mundo. Pero no podemos pretender que esa siga siendo la verdad del rock. Porque el rock evolucionó. Y nosotros también. Entonces, los rockeros tienen más de 60 en algunos casos. Y son más rockeros, sí, los blueseros son más rockeros que los rockeros, en algún caso. Uh-huh. B.B. King tiene 86 años, ¿viste? Y toca. Bueno, esa es otra. Yo entiendo lo que vos querés decir y yo por ahí me pongo a veces muy exquisito. A lo mejor lo podés traducir mejor. No, pero digo, un poco me empecé a alejar de eso también, ¿no? De el que es más viejo es el más rockero, el que es el más reventado es el más rockero. No, o el no. El que fue más pobre estoy es el más rockero. Estoy escribiendo sobre eso, te aclaro, ¿eh? En marzo lo tenés. Ah, bueno. El que es más pobre es más rockero, el que se hizo más de abajo es más rockero, qué sé yo. A fin de cuentas, me parece que uno debería tratar de no perder de vista la alegría o no que le provoca escuchar un disco, ¿no? De acuerdo. Ahí empezamos todos y ahí, me parece a mí, deberíamos terminar todos, sin necesidad de bastardear al otro porque piensa distinto, porque escucha otras cosas, pero porque se no era sale... rockero, el rock and roll era otra cosa. Eso... Para mí es de los últimos 20 años. Uh-huh. Y para mí es de los últimos 20 años argentino, no es algo mundial. Uh-huh. Es acá que nos pasa, que queremos siempre el Boca River, peronistas contra radicales, la O contra Chevrolet. Siempre la O. Esto o esto. Y no, esto y. Y realmente, yo me acuerdo que cuando empezamos hablando de la batería, Y en el año 85 yo tenía 22 años y laburaba en producción y vino a tocar Pat Metheny. Una de mis funciones era ir y decirle a la banda, suban. Me acuerdo que le dije a la mina, no puedo decirle a Pat Metheny que suba. Me va a decir, ¿qué hace pelotudo? ¿Quién te cree que son? Era como un stage. Sí, un enlace de stage. Entonces, voy a decirle que Nicky dijo que suban. Bueno, subían. Y me hice muy amigote de Paul Huertico, el baterista, obviamente. Y yo le decía, tenía esta disyuntiva entre ser baterista o ser periodista. Y me decía, ¿por qué no haces las dos cosas si sos feliz? Y con la música es lo mismo. A mí me gusta, por ejemplo, para decirte cosas extremas, me gusta Miranda y me gusta System of a Down. Mira, está bueno lo que malo decís. Con eso. Está bueno lo que y decís. En el medio me gusta todo. Hay cosas que me gustan más que otras. Tengo una mirada muy crítica sobre la música porque me especialicé en crítica. Entonces, también el laburo de músico te ayuda a saber cuando una banda no suena y por qué no suena. ¿Qué me pasó en Stevie Wonder? Que no quise poner nada porque realmente me invitaron y fueron tan generosos conmigo que uno no quería, a título gratuito, poluir. Y decir, todo el mundo estaba en el cielo y a mí no me pasó nada en Stevie Wonder. Mira vos, ¿no? Y me di cuenta de por qué. ¿Por qué? Porque el sonido estaba mal, el baterista tocaba de más, la banda no se escuchaba bien, y esa banda tiene sentido cuando escuchas todo. Si vos escuchás una frecuencia de graves, el bombo del baterista y Stevie Wonder cantando, no suena, tiene que sonar todo. Bueno, pará porque te quiero decir varias cosas y me voy a olvidar. Espero que no sea contra algo. En un lado, me parece que está bueno eso que te dijeron de por qué no hacer las dos cosas. Y a veces uno tiene la sensación de que aquel que escuche se radicaliza un poco más en su postura, se pierde de un montón de cosas que están buenas y por ser conservador se las pierde. Pero bueno, allá él. Lo que a mí no me gusta es que el otro me diga a mí lo que tengo que hacer y me diga que está mal si yo escucho tan Biónica y escucho Metallica y escucho es Slayer. Eso, ¿no? Pero acá somos todos de té. Todos te van a decir cómo tenés que hacer. Vos, Gustavo, tenés que hacer el programa de radio así. Tenés que empezar con un White Snake y tenés que seguir con... Tenés razón. Viste, y te lo vienen a decir todo y te lo dicen por teléfono. Y si vos lo dejás, te dicen, córrete, pibe, que voy a hacer de Olmedo. Argentina es eso. Por otro lado... Vos decís que sos muy crítico, y a mí en lo personal, la crítica me fue empezando a suceder por otra parte, digamos. En general me doy cuenta que me gusta casi todo. Digo, ahora, si voy a un concierto y se escucha mal, ahí ya no me gusta. Digo, si voy a un concierto quiero que se escuche bien, quiero que se vea bien, quiero estar cómodo, quiero poder disfrutar de la música. Si vas a ver a Stevie Wonder y esas cosas no están sucediendo, evidentemente me molesta. Ahora, si vos vas a un lugar y Stevie Wonder suena como se debe y sus músicos suenan como se debe, no te podés prohibir disfrutar de Stevie Wonder porque fuiste a ver Slayer el día anterior. Y no vayas a ver a Wonder o no vayas a ver a Slayer. O anda a ver a los dos y disfrutá de ambos. Podés ir a los dos. Esa es la idea que un poco tratamos de inculcar acá. Pero aunque no todos estemos es que de acuerdo. Ser así. No todos estamos de acuerdo. No sé, Gallo me parece que es un ver, poco Gallo. más radical no, en ese sentido. No porque eso. Le digas al otro no hay que escucharlo, pero me parece que... Pero estás un poco más acotado por ahí. Sí, por ahí más acotado, pero me pasa con el reggae, ponele. A mí me gusta Metallica, me gusta Maiden, me gusta Power Metal y Hard Rock, pero en el reggae encontré otro canal y voy a ver bandas de reggae, soy amigo de bandas de reggae, bueno, me gusta mucho Bob Marley. Entonces sos Binorma. Sí, por eso. Y está muy bien. No sé, y cuando era pendejo, sí, por ahí no me hubiera permitido escuchar reggae. Está bien, pero es una cuestión bueno, de pendejada. Es una cuestión de pendejada. Y la mirada que parece primar sobre el rock es una mirada pendeja. Careta, amigo. Pará. Y de pertenencia a una tribu y que mi tribu llega hasta acá y no se puede mover ni contaminar. Sí, también esa cosa de encasillar. Claro. ¿Viste? Pero eso es normal. En Argentina y sobre todo en los pibes que necesitan confrontar, tienen las hormonas al mango, ¿viste? Necesitan pelearse contra alguien. ¿Sí? Pero el problema es que lo hacen, no lo hacen con argumentación. Porque si fueran tipos que argumentan, desarrollarían el cerebro. Cosa que no hace. Ojo, no es solo una cuestión de adolescencia. Yo no me identifico con ese adolescente. Digamos, el adolescente era más cerrado, si se quiere, porque escuchaba casi exclusivamente heavy metal, pero no bastardeaba lo demás. Y conozco a Charlie García, a Soda Stereo, a Duran Duran, y lo que se escuchaba a Alan Parsons, Stevie Wonder, Spandau Ballet, Depeche Mode, a pesar de que el 99.9% de mi tiempo durante años fueron dedicados al heavy metal. Pero nunca era un batallador por el heavy metal. Y nunca lo fui. Pero otra cosa que te quería decir es que está Sergio Marchi con nosotros. Estamos charlando un poquitito de todo esto que nos interesa. Me voy a meter en un tema que es casi obligado, que no podemos pasarlo por alto. y es el de Tan Biónica. Puede ser que hayas tuiteado algo tipo, me pongo de pie. Criticábamos, sí, a Durán Durán, creo que pusiste. Excelente. Sí. Y ahora me encanta, nos va a pasar lo mismo, no, con Tan Biónica, algo así. Que, me acuerdo que cuando yo ya no era tan niño, esto habla mal de mí, no de mi edad. Cuando apareció Durán Durán, era un odio el que le teníamos. Sí, señor. Y ahora hablas con gente que odiaba a Durán Durán y dicen, no, son bárbaros porque lo fui a ver en el Luna el año pasado, fue el mejor concierto. Sí, yo también fui a verlo. Y digo, con Tan Biónica va a pasar lo mismo, porque hay tanto afán por poner a Tan Biónica en el lugar de... Hoy es el gran enemigo. El, para... el enemigo, pero el enemigo es, no es Tan Biónica. Es el lugar que tuvo Miranda hace unos años atrás, que todavía, sí, no le tiraba con todo. Es que ese es el error. Para mí, si vas a buscar enemigos... No sé, agárratela con Marco Antonio Solís, claro, agárratela con Arjona, claro, pero también son blancos fáciles, eso. Sí, sí. Agárratela con la cumbia, hay que ser más macho para agarrársela con la cumbia, porque la cumbia está vista como políticamente correcta, o rockeramente, políticamente bien. O no te la agarras con nadie. Yo me la agarro con la cumbia, yo tengo un poquito de eso de comercial y progresivo, todavía me dura y creo que no se me va a ir nunca. ¿Qué te molesta? ¿Te molesta que sea tan popular? La cumbia me parece una basura. No es que me moleste que sea tan popular. La basura suele ser muy popular. Pero la cumbia, si vos la tocas bien, escuchá un disco de Los Lobos tocando cumbia, te arrancan la cabeza. Esto vos escuchás acá, no es cumbia. Pasión de Sábado, lo que te molesta, digo, eso, no, que vayas, bueno, a playback a mover el culo. No es que me molesta, porque yo ni lo miro. Pero hay unos culos. Pero me molesta cuando dicen, hoy la cumbia es el rock. No, hoy la cumbia sigue siendo la cumbia de antes. Y prefiero a los Guaguancó que, no sé, a Banda 21. Que lo vi los otros días y el cantante de Banda 21 cantaba bastante bien, ¿eh? Ojo. Soy rockero, soy boludo, pero no soy sordo. Pero tal vez digan que hoy la cumbia es el rock porque son más reventados, qué sé yo, y una vez más vamos al reviente del rock, que nunca, no, fue más importante. No, ¿sabes por qué? Porque los pibes los escuchan y son populares. Y realmente los pibes los escuchan porque hacen lo que hacíamos nosotros a la edad de ellos, que íbamos a bailar a determinados lugares y pasaban los VGs, y aunque los VGs no nos gustaban, bailábamos igual porque queríamos minitas. Y se reduce eso a todo. Queremos minitas. O las minitas quieren chaboncito. Entonces, ¿dónde van? Donde se juntan todos. Para que se junten todos hay que bajar mucho la calidad, porque tienen que ser todos. Entonces, ahí llegas a la cumbia. Más allá de que hay cumbia que... Hay tipo de cumbia que puede tocar mejor que otros. Pero, con todo respeto y con todo lo bien que me cae la Mona Jiménez, no me parece que lo que hace la Mona sea bueno. Y eso que es cuarteto, que dicen que es muy distinto, pero... Es simplemente el acento cordobés. Hablan castellano igual que nosotros. Sí, a mí, como lector, me gusta mucho la gente que tiene una opinión, ¿no? Para mí, el periodista no debe solo informar. Para mí tiene que opinar y uno después sacará sus propias conclusiones. Pero no, pero eso es la información así aséptica. No existe. Claro, no existe. A no, ver, no, si vos aburrido. Tenés una noticia, vos informás. Se murió, no sé, se murió Lou Reed. Se murió Lou Reed, se murió... por un problema hepático, porque no le respondió el cuerpo al trasplante de hígado, tenía 72 años, murió en tal lado, su viuda es Lori Anderson. Esa es información que nadie puede discutir, como nadie va a discutir que esto es un micrófono, esto es una radio y que vos sos Gustavo Olmedo. O sos vos, Guasno. Ya no saben quién soy es cada Olmedo. Básicamente, el periodismo tiene una función que es informar. Pero la información jamás es aséptica, salvo en estas cuestiones básicas. Y menos en el periodismo de rock, o de música, o de arte, donde el arte significa un montón de cosas distintas para cada uno. Para vos, Deep Purple no sé qué significará. Pero para mí Deep Purple... Es mi mamá. No, es lo que antes se llamaba... Había un medicamento muy viejo que ya no se usa, que era, habría que preguntarle a Tartaglione, la coramina. ¿Qué era la coramina? Me suena. La coramina era algo que te daban cuando, no sé, se te paraba el corazón y con eso revivías. En las películas está muy presente, sobre todo en las películas de los 60. No sé qué sería hoy. Hoy serían las paletas, por ahí. Pero para mí, de parte, yo escuchaba La Estrella del Camino y se me erizaban los pelos, me transformaban en el Hombre Lobo. Y para mí, de parte, sigue siendo eso. Más allá de que, como tipo grande, me puedo dar cuenta de que hacen un blues y tienen un swing de puta madre y hacen una cosa muy tosca, ¿viste? Pero tienen el swing del jazz. Y en vez es un batero de jazz. No es un batero de heavy metal. Y por eso Deep Purple suena como suena. Pero esto lo deduzco recién ahora. Antes era... y yo que enloquecía. Y eso sigue, me sigue pasando. Cuando no me pase más, dejará de ser rock o yo dejaré de ser rockero. Hablando un poco de tus libros, ¿no? De los dos que son por ahí los más conocidos, que son los de Papo y los de Charly García. Sí. Son dos tipos muy, muy complicados a su manera, uh-huh. cada uno. A veces, leyendo cosas sobre Papo en tu libro, te das cuenta que te cuesta por ahí admirar a ese tipo que todos quisimos, que todos queremos, que todos escuchamos, que todos admiramos. Con Charly García puede llegar a pasar lo mismo, aunque me parece que Charly García está como mejor visto en su concepción de genio loco. No, lo de Papo era como más bruto, más robusto, si se quiere, más cuadrado también. Mira, volvemos a lo que estábamos charlando. Recibí algunos mails que me decían: loco, yo te tenía idea porque hiciste la biografía de Charly, pero la de Papo está bárbara. O sea, prejuicio. Uh-huh. A mí me gustaba Papo antes que Charly. Porque Papo para mí era la imagen de la rebeldía. Era ese sonido que hacía crispar a mi vieja. Era ese sonido tosco, poderoso que... viste, la gente no podía entender cómo a uno le gustaba. Charly por ahí lo escuché antes, pero mi ídolo fue Papo. Pero también en el medio de todo eso yo escuchaba a Luis Alberto y escuchaba todo lo que había alrededor, desde Espíritu, Alas, La Máquina de Hacer Pájaros, cualquier grupo de rock nacional, a mí me interesaba y le encontraba algo nuevo. Pero las diferencias entre ambos existen. Y en el libro vos lo que encontrás, en el libro de Charly hay una mirada mía que es bastante idealizada de lo que es Charly. Bueno, estás más involucrado, sos protagonista muchas veces. Ese libro no podía ser, y me alegro mucho de haber podido. Yo tengo un cierto prejuicio con la primera persona. Si vos lees la mayoría de mis libros, salvo ese y Sin de Testigo, que es un reportaje y tengo que hacer la pregunta yo, uh-huh. Son todos en tercera. Porque me gusta más contar la historia y no ser yo el que cuente la historia. Pero el de Charly la tenía que contar yo. Porque el lector, cuando lee la palabra yo, no piensa en Marchi, piensa en él, y Marchi es el lector. Entonces al lector le pasan todas esas aventuras que a mí me pasaron con Charly. ¿Y qué te pasaron con esos tipos con los que vos conviviste? No digo, pasaste mucho tiempo junto a ellos, tal vez más con Charly García. Con Papo no tanto. Con Papo no tanto. Obviamente lo conocí, se nota. Los llegás a conocer, y el otro día Mario me dijo algo, no me acuerdo si al aire o fuera del aire, no, es como que tengo una especie de enamoramiento, entre comillas, con Calamaro en el último tiempo. ¿Vos? Sí. Ajá. Y él me dijo, porque empezaste a vincularte con él, ¿no? Porque a través de Twitter uno se puede relacionar con un tipo como Calamaro, que vive en Twitter, y después, bueno, intercambiamos algunos mensajes, le hice una nota por primera vez, y empezás a generar un vínculo afectivo que ya trasciende lo musical, y es como que terminás poniéndote un poco la camiseta de ese tipo que te abrió una puerta, que es un tipo admirable, más allá de todo lo que uno pueda decir, y te relacionás mucho más emocionalmente con las personas, no tanto con los músicos. Con Charly García te pasó evidentemente algo así. Con Charly pasó algo más fuerte, que se dio como una rara relación de amistad, que eso es lo lindo de hacer un libro sobre alguien. Cuando vos pasas mucho tiempo con ese tipo, charlas, conversas, empiezan a dar ciertas cosas que en el caso de Charly no eran esperables, porque esas cosas que te pasan al lado de un tipo como García son muy fuertes, ¿viste? Tenés que lidiar con la prensa, con médicos, con dealers, con contrabandistas, groupies. Mira, tuve una fauna que un pibe de 35 años no estaba preparado para hacer eso. Eso por un lado. Con Charly lo que me pasaba es que el tipo que yo veía en la vida cotidiana era más o menos el tipo que yo había imaginado cuando lo escuchaba solamente en discos. Charly no es que se hace para aparecer, Charly es, uh-huh, uh-huh. Y Charly es un genio, y ver un genio adelante es muy fuerte. ¿Pero por qué es un genio? ¿Por lo que hace? Sí, pero por lo que hace a pesar de otras cosas que hace que le dificultan el hacer. Yo lo he visto a Charly cuando cuento la historia, no sé si llegaste ahí, a Cassandra Lange. Sí. El tipo que dice, vamos a hacer un disco. Me dice, vamos a hacer un disco. Le digo, bueno, fenómeno, ¿qué? Agarro los palillos, no, lápiz y papel, anota. Thunderclap Newman, ¿qué mierda es eso? Que son los autores de un tema llamado Something in the Air. El tipo después tocó con el guitarrista de Thunderclap Newman, tocó con Paul McCartney, Jimmy McCulloch, murió de una sobredosis. Y García decía, bueno, Something in the Air de Thunderclap Newman, y lo tocaba de movida. No es que decía, ¿en qué tonalidad está? No, iba directo al teclado y sonaba. Entonces apretaba dos botones y con la mano izquierda te hacía los bajos y con la derecha te dibujaba, y te dibujaba unos paisajes lindísimos. Ver eso delante de tus narices es fortísimo. Podía disociar las dos manos. No, verlo a él, viste, así como un chico, pero divirtiéndose bien con la música y olvidándose de que era Charly García. Eso es fantástico. ¿Y si te defraudaba? Era parte del juego. Era que está sonando. Pero ¿Estabas dispuesto a admitir que te podía defraudar? No me lo pregunté. Digo, uno no es que va a hacer un libro diciendo, ay, si me defrauda no lo hago. Vos vas y anotás lo que ves. Obviamente, por lo que decía Gustavo, que lo que te dijo Mario tiene bastante de razón, por el vínculo que yo tenía con Charly, iba a atender a verlo bien, y es por eso que, como yo estaba en Clarín en esa época, les pedí que me liberaran de toda función crítica hacia García. Porque si criticaba un disco o un recital, obviamente lo iba a hacer con una lupa más generosa, por cierto cariño que te produce el tipo, que aún hoy me lo produce. Me dijeron, eso sí, pero las notas no. Las notas las podés hacer vos, con la confianza que tenés con él, mejor que nadie, porque le podés preguntar cosas que alguien no se va a animar a preguntarle. Hoy tenés relación. Y porque además, Página 2 se los estaba cagando a goles, claro. Porque Polimenico seguía todas las notas, y cuando entré yo a cumplir ese rol en Clarín, revertimos el partido. ¿Hablamos del sí o de espectáculos? Hablamos de espectáculos, más que nada. ¿Qué ¿Tenés me relación hoy con García? No, hoy no tengo relación. ¿Y cómo la cómo relación que hay es una relación ausente, se da por ausencia, porque mucha gente viene y me habla de Charly, o porque, como cuento en el prólogo nuevo que tiene esta edición 2013 de No Digas Nada, me pasan cosas que decís, están libreteadas. Y no, son parte de la religión. Subo un taxi y un tipo me cuenta una anécdota de García, y el tipo había sido carnicero de la mujer de García. Esas cosas son raras que te pasen. O me llama alguien y me dice, che, ¿sabés que Charly tal cosa? Y me llama otro y me dice, no, porque no es tan así. Y sí, y el mundo de García sigue como el rumor del mar. Pero yo ya no me meto en el agua. Esa es la diferencia. ¿Cómo me cae a mí en lo personal? Mira, yo fui el que decidió distanciarse. Y él después pensó que yo lo odiaba. A mí me gustaría aclararle eso. Yo no lo odio, yo lo adoro. Pero que hay determinadas cuestiones que yo quiero que se respeten si es que vamos a ser amigos. Porque yo no es que me iba a Luján porque quería la luz de la fama. Yo me iba cada 15 días a Luján, un domingo, y a veces en la lujanera, porque quería ayudar a que él se pusiera bien. Vamos, no te quedes solo, vamos, vamos, vamos. Nos quedamos mirando televisión. Todo eso irá en una futura actualización. Hacerla ahora, sin que el tipo tuviera una obra nueva de la que hablar, me parecía parecía como, qué sé yo, exprimir la vaca demasiado. Y mejor dejemos que el tipo haga algo más. Haga algo más, veamos qué pasa. No era el momento para una actualización, pese a que podría haber sido mucho más vendedora que esta. Porque con un par de anécdotas de Luján ya te dibujo un panorama completamente distinto a lo que sabes. Pero por ahora me lo guardo. Hay muchos libros para escribir también, ¿no? Pero sí, lo extraño. Si esa era la pregunta, sí. Sergio, muchas gracias. Por nada, Gustavo, un placer venir acá. ¿Sabes que lo que no me dijo si banca tambiónica o no, no? Sí. Después el tema se fue. Que me guste o no me guste es otra cuestión. Hay cosas de tambiónica que me gustan. Veo que los tipos se nutrieron de la electrónica, de la cumbia. Mucho de la cumbia. Ahí está sonando. Me gusta esa cosa que tienen, viste, como con las palabras. Bueno, a Chano le falta como cantante. Ojo, hay buenas letras. Le encantan hay las buenas letras. Está mejorando como cantante mucho. Sí, yo quiero escucharlo de vuelta a cantar sobre una guitarra acústica. Ahí es donde tenés como la prueba. Pero me parece que toda esa cosa en contra del rock de tambiónica no. Tírense contra los cumbieros, tírense contra los cuarteteros, tírense contra los melódicos. Ese es el enemigo, esa es la música del sistema. Estos son unos pibes que la pegaron y bueno, la están aprovechando. Y con el tiempo veremos cuán buenos músicos pueden llegar a ser o no. Yo creo que vamos a hablar mucho durante 10 años de Chano. Mucho. Porque creo que el pibe va a dar mucho que hablar. Esperemos que sea por las razones que yo espero y no por razones que yo no espero. Yo creo que los tipos lograron una cosa que todavía no saben, que en mi caso la estoy viviendo y creo que les pasa mucho, que es unir padres con hijos. Pero eso lo logra cualquiera. Cualquiera que esté vivo el tiempo suficiente lo logra. Yo fui a Wainey, viste, y vi señores con sus nietos. No, por ahí hay una unión de padre rockero con hijo rockero, pero en el caso de Guasno, que tiene una hija que no es rockera, por ahí encontró una identificación ahí. ¿Pero vos te identificás con tambiónica? Sí. Y bueno, está bien. No, es del viejerío. Se fue el otro día solo a Rosario. Yo tengo el parrerío biónico. Sí, así quedaste. Sí, manducado por un cachorro. No, Guasno realmente está compenetrado con el fenómeno. A ver, está encantado. Yo fui a verlos dos veces a los Tambiónica. La primera porque me invitaron y quería ver qué era. La segunda porque me invitaron y mi hija quería conocerlo, y una amiga de mi hija sobre todo. Pero además me parecía piola conocerlo a Chano. De hecho, nos habíamos cruzado en una fiesta a la que él fue y yo estaba en otro lugar de la misma fiesta y nunca nos vimos. Me parece, y leí mucho reportaje que le hicieron en Viva hace poco. Y me parece que es un pibe que tiene los pies sobre la tierra, pero lo veo tan tiernito que me dan ganas de decirle: no, flaco, mira, está bien para dónde vas, pero andá con zapatillas que tengan un colchón de aire porque te vas a hacer mierda en el camino. Yo conozco que tiene partes de ripio, tiene partes que son asfaltadas, pero si no vas con colchón de aire, cuando llegues a los 50, no vas. Tampoco es un nene que tiene 30 y pico de años. 32. Ya sé, pero está comenzando en esto de la música, es un nene. Sí, sí. Tiene dos discos exitosos recién ahora. No sé si cuántos discos tiene Tambiónica. Tres, ¿no? Tres, sí, sí. Tres discos no es nada, dice, tenés 10 años. Pero veo tipos que tienen 80 discos y bueno, esos están al final del camino. B.B. King, ponele. Lito y después Neri. Hay tipo, bueno, Lito Neri es un tipo que ya está avanzado. Y es un tipo que además te la puede contar al derecho y al revés. Yo me dediqué a estudiar a esa gente y por eso aprendí un montón de cuestiones. Y como no estoy yo en el medio, puedo ver qué es lo que pasa con determinados músicos. Veo, algunos se puede bandear, otro se fue al carajo, otro lo está haciendo muy bien, otro que es demasiado listo para su bien. Hay montones de cosas que pasan en la vida de un músico, y sobre todo cuando ese músico liga minas, drogas, guita, fama. Todo eso te disuelve el cerebro y te lleva muchas veces a olvidarte de quién sos. Entonces, como yo no soy parte de eso, yo no me subo al escenario, yo soy el que escribe esa historia de los tipos que están arriba del escenario. Y por eso a veces a los músicos nuevos, y aparte me pasa porque vienen directamente a mí y me dicen: che, escúchame, mira tal y tal situación, ¿qué te parece? Y les puedo dar algún consejo porque son 40 años de rock and roll, 30 de ellos profesionales, que los cumplí en mayo del 83. Pero lo que es interesante del periodismo es la perspectiva que te da sobre esa gente que está haciendo un camino a ciegas, como lo está haciendo Chano hoy en día. Obviamente, él tendrá un montón de ilusiones con respecto a su carrera y un montón de objetivos, que después van a cambiar o no. Ilusiones que se cumplirán, o se cumplirán incluso más allá de sus deseos. Pero es interesante verlos andar a esos tipos. Ahora, un cantante de cumbia que sube un escenario no me produce eso. ¿Por qué? Porque sé que es un fusible que va a saltar y que no hay un ideal. Y volvemos al principio de la charla, Gustavo. ¿Por qué pasa esto con el rock and roll? Porque el rock and roll representó en algún momento un tipo de ideal, y nosotros no le podemos permitir a un músico de rock, que está supuestamente diciéndonos su verdad, que sea incoherente con lo que dice, que sea un careta, o que sea simplemente un comerciante que viene. Nos dolería mucho ver que el tipo que dijo cosas tan grosas sobre nuestras vidas, lo único que le interesa es: che, ¿cuántos discos vendimos hoy? ¿Cuántos tickets cortamos? Listo, me voy a jacuzzi, hasta luego. Ese tipo no es un rockero. Sí, a fin de cuentas grabo un disco que me gusta. Hoy en día me quedo con eso, la verdad. Digo, más allá de lo que haga después en su casa. Eso es lo primero. Sí. Eso es lo primero. Por ahí en su casa es un sorete, como Gene Simmons. Digo, la verdad es que como persona, lo poco que conozco de Gene Simmons no me atrae en lo más mínimo, pero sin embargo, bueno, su música a mí me gusta cada vez más. Me cambió la vida. Sí. Yo nunca fui fanático de Kiss. Ahora de viejo, cada vez me gusta más Kiss y cada vez me gusta más Gene Simmons porque la tiene clara el tipo. La tiene clara. Pero Lars Ulrich, digamos, que todo el mundo cree que es un sorete, pero ¿qué es? A mí cuando toca la batería. Bueno, yo me acuerdo de haber conversado un poquito con Lars Ulrich y me quedé con ganas de más. Y charlé un rato largo con Jane Hetfield y dije: me hubiera gustado un poco menos de Hetfield y un poquito más de Ulrich. Porque el tipo es muy interesante. Sí, ese que la tiene más clara de los cuatro. Yo decimos que agarraba las minas y le decía: chicas, ¿no quieren ver la danza del pene? ¿Cómo es esto? Ah, sí, se bajaba el cierre, ¿viste? Y hacía bailar a su pene. Es un maestro, Jane Simmons, ¿no? Sergio Marchi con nosotros, gracias, Sergio. Gracias a ustedes, chicos. We'll be right back.

Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia. Presidencia de la Nación. Las despedidas de año son con El Voto. Sábado 21 de diciembre, Teatro Flores, 20 horas. El Voto. Puntos de venta en Ticketek y en dos lugares de siempre. El Bordo. Sábado 21, Teatro Flores, 20 horas. Fin de espacio publicitario. Mientras el corte de luz se hacía más grande y nos dejaba sin nada, nosotros aquí disfrutamos lo que nos manda la gente de la Argentina, que tiene el mejor pan dulce de todo Buenos Aires. Está en Confiterías La Argentina, pan dulce extra. Por cada parte de harina, más de dos partes de frutas secas y glaseadas. Encontralo en 8 sucursales, Belgrano, Palermo, Recoleta o en www.facebook.com/panaderias.argentina. escucho. Doble o nada. Pasaba Led Zeppelin con In the Evening. Son exactamente, pero que se palmó el reloj acá también. 5:27 de la tarde, vamos a hablar un poquito de fotos. En este caso, una colección de fotos, una selección de fotos de una ceremonia que se realiza en los países cercanos a los Alpes: Alemania, Austria, el Tirol, Hungría, Eslovenia, República Checa y en Croacia, en partes de esos países. Y es una tradición que tiene prácticamente 1500 años de historia, que en algún momento se la trató de reprimir y de borrar del mapa, pero que de a poquito resurgió y hoy es, digamos, una especie de atractivo local de esos países. El pancho más grande del mundo. No, no. Que llama la atención de turistas y de la propia gente que vive en esos países. Estamos viendo las fotos en vortex.com. Para aquellos que no lo están viendo, les describo. Es un señor con un disfraz que tiene, por ejemplo, piel de oveja y de cordero, una máscara de madera tallada a mano y cuernos de animales, con el fin de qué, de atormentar niños pequeños. Esta ceremonia se llama Krampus, tiene su origen, como dije, hace muchos años, prácticamente 1500 años, y se da en una época que se llama Yule, en la que llegaba San Nicolás. San Nicolás era una especie de Papá Noel, digamos. Claro. Que iba premiando a los niños que se habían portado bien durante el año con presentes, y este Krampus se lo asocia a San Nicolás como el que venía a castigar a los niños que se habían portado mal. Qué los fe. Metía en una bolsa y se los llevaba al infierno. Malísimo. Sí. Entonces, después, bueno, esto era una tradición pagana, derivó en una costumbre local y se celebra una vez por año una tradición de este estilo, donde hay mucha gente que desfila y se arma sus propios trajes. Vamos pasando la foto si quieren. Por ejemplo, para que se den una idea, en Austria, el 30 de noviembre de 2013, cuando se hizo esta reunión, había 16 grupos que incluían 200 miembros disfrazados como esta gente, como estos animales, como estos seres del demonio. Una bocha. Mucha gente, sí, mucha gente. Y ahí la foto que estamos viendo, por ejemplo, cuenta que ahí el Krampus agarró un niño que supuestamente se portó mal y se lo lleva al infierno para hacerle pagar sus cuentas y convertirlo en un Krampus también. 201. Sí. La creación de estos trajes no es algo que se haya hecho a la ligera ni que poca gente le dedique poco tiempo. Hay muchos tipos dedicados a construir, sobre todo las máscaras que son talladas a mano, como estamos viendo ahora. Y, por ejemplo, el traje tiene 14 partes de piel de oveja o de cordero, 14 partes diferentes. Toma a 3 personas hacer un traje de estos durante un día completo y cuesta entre 500 y 600 euros. Caro. Caro, sí. Si vos ves los trajes, la verdad que son increíbles como están hechos. Y, por ejemplo, para hacer la máscara, que está hecha a mano en madera de pino, se tardan unas 15 horas aproximadamente. Tiene un laburo. Sí, tiene un laburo grande. Y bueno, vamos viendo fotos ahí, se producen las reuniones. Hoy, digamos que los monstruos salen a atormentar y agarran gente ahí de que está mirando, pero no pasa a mayores. Como un juego. En alguna época correteaban a niños de la calle por ahí y los castigaban con una varita. Estos personajes se ponen cencerros de vaca colgados en la cintura que hacen ruido mientras corren, entonces con eso van como marcando su presencia. Claro. Y salir rajando. Claro, los niños salían corriendo y estos los corrían. Era como un poco la leyenda del hombre de la bolsa, pero acá mucho más trágico, si se quiere, porque venía un ser del demonio a buscarte y a llevarte porque te portaste mal. Y se hacen todo tipo de trajes, y algunos hacen carros también alegóricos y se suben a eso. Pues hay tipos que arman fogatas y atizan chispas para salir a buscar y llamar la atención de la gente. Claro, hoy es como un desfile, digamos, como un parade, lo que se conoce como un lugar al que iría el látigo, por ejemplo. Sí. Y es una cosa más pintoresca que otra, pero tiene su raíz de realidad. Y en los chicos sigue pegando, obviamente. Y en los chicos, sí. Yo creo que te debe dar unas buenas pesadillas ver personajes como los que estamos viendo ahora en Vortex.com. Hay, por ejemplo, una asociación que se llama Cotlacker Devils Association, que se visten así de manera demoníaca y forman parte de una procesión que tuvo en este caso, por ejemplo, en Italia, el 4 de diciembre. Todo esto se da alrededor de una época que se conoce como Yule, que es cuando llegaba San Nicolás, que es a partir del 5 de diciembre. Digamos, entre esos días tienen en los sectores vinculados a los Alpes y a Europa Central este tipo de ceremonias, que son bastante locas. Debe ser interesante, por lo menos las fotos que estamos viendo son buenas, y los trajes son, la verdad que son grosos. Pero bueno, así va la cosa, así se divierten los europeos. Vos sabés que creo que en el norte de España lo vi, esto. ¿Sí? Me parece. Puede ser que vaya derivando, digamos. Es una ceremonia originalmente germana, de las tribus paganas, pero que después fue derivando hacia toda Europa. De hecho, en algunos lugares se lo conoce como Krampus y en otros se lo conoce como Twifel. O sea, cada región le pone un nombre. Y se da bastante en Austria, pero deriva, como decía, a otros países de Europa. Pero los trajes realmente están muy bien logrados. Lo bueno es que puedes asustar a tus pibes todo el año con esto. Te compras uno acá para Halloween y la rompes, te digo. Claro, porque sí. La rompes. Acá con decir, Papá Noel no te va a traer nada, no alcanza. No, le aparece uno de estos en el jardín. Encima que no te trae nada, te lleva el bichito este. Ojo, ¿eh? Yo me pasaba de pendejo, me vuelvo loco. Pero bueno, ahí está la ceremonia del Krampus. Las fotos las pueden ver en Vorterix.com. Tipos disfrazados de seres demoníacos que van y agarran chicos, los meten en una bolsa y se los llevan al demonio.

Yeah! You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's got it figured out? Left, right, got it figured out. Who's got it figured out? Play straight, play straight. Try to manipulate. Who's got it figured out? Left, right, left, right, left, right. Who's got it figured out? Play straight. Try to manipulate. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Leonada. 10 minutos para las 6. Lo que sonaba era The Dead Weather. Vamos a ir cerrando ya el duelo de Beds. Teníamos a Gana Olmedo con Motley Crue, Gana Guasno con Here Comes the Sun y los Beatles, y Gana Gallo con Eruca Sativa. Viste que, no sé si ya lo hablaste, porque me pasa que muchas cosas que me parecen nuevas ya las hablaron porque estuve mucho tiempo afuera. Sí. ¿Te gustaba? Tenía una calaverita colgada, ¿no? ¿Lo viste? Me parece que es nueva, ¿eh? Es nueva, ¿no? No se habló del tema. Te lo quería decir, pero no, ¿vos lo viste? No se habló de ¿No viste que tenía una calaverita? Chiquitita, plateada. No me di cuenta. Qué poco observador. No estoy en esos detallitos. ¿Vos, Willy, lo observás como un stalker? Había algo distinto. ¿Como un Carlos Stalker? Pero no sé... No sé bien qué es, si era ahí o en otros lugares. No, acá. La tenía colgando acá en el pecho, por lo menos lo que yo vi. Sí, no. Yo no me detuve en lo que tenía colgado, en qué era, pero vi que algo había. Sí. De eso estoy seguro. Bueno, mañana indagaremos. Yo no quise preguntar al aire para no decir, boludo, lo hablamos la semana pasada y quedar como un gil. Pero bueno, ¿tenés guarismos del duelo de Beds? Como siempre. A ver. No tuvimos ninguno en toda la tarde. No. Esto no es hubo... una sorpresa. Mirá, para vos mejor. Tendencia única, ¿no? Epa. A ver, ojo, no estuviste último, lo cual es una entonces, buena noticia. Entonces, ¿qué? Bueno, pero con... Ya vas a ver por qué. Sos el Niebels de este campeonato. Uf. ¿Cuántos tweets recibiste por eso, eh? Uf. Como siempre. Pero tenía razón, mira que pechearon. Bueno, esto. Sí, aceleremos que se nos acaba la batería acá de todo. Último estaba Olmedo con 19. Triste. Qué poco, poca cosa. Poca cosa para Motley Crue, eh. Y una buena remera aparte era. Pero bueno. Evidentemente no, la cosa navideña no le resultó. 37 votos para Guasno. Y sus preciados escarabajos. Doblé a Motley. Sí, prácticamente. Exactamente. Sí. Pero el que rompió Opis y volvió con todo de la Antártida es Gallito con 89 votos. Como querido. Pasate el trapo y otra vez Eruca sonará en el duelo. Empieza a ser una carta ganadora, Eruca, ¿eh? Hay que tenerlo. Ninguno tiene remera, yo tengo tres. Así que mañana vengo con otra, señores. Dios mío. Vamos, porque no puedo más de calor, bueno. Está bravo, ¿eh? Está tremendo, es un microondas. No se sabe cuándo vuelve la luz. No, en mi casa tampoco hay. ¿Averiguaste vos en la tuya? En mi casa hay. ¿Puedo ir a dormir a tu casa si no tengo luz? Dale, hacemos un lugarcito en el aire, abajo del aire. Me pongo en el piso. Te tirás petuses. Pero sordito, no los escuchas. Son muy feos. Te agradezco. Dale, nos vamos, ya llega el grupo de la muerte de Eruca Sativa para cerrar. Eco. Normal. canciones. Y en ese rico insomne de obsesión, calco el molde a la perfección. En deportes. Están los que ven deportes. Están los que hablan de deportes. Y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Altman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. La comunidad Movistar está de festejo y en el mes de las fiestas no vas a parar de mensajear. Con Movistar Prepago te regalamos un pack de 1000 SMS por día durante diciembre. Sí, como escuchaste, te lo regalamos. Es gratis. Pedilo en movistar.com.ar/comunidad. Hay 1,000,000 de packs para vos. Movistar. Compartida. La vida es más. Más información en www.movistar.com.ar/comunidad. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. El sábado 28 de diciembre define el año en Mandarin Park. Único show en Buenos Aires. Anticipadas en los lugares de siempre. Las primeras 2000 con sidra metalera de regalo o por sistema Ticketek. Sábado 28 de diciembre, Alma Fuerte, Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento. Con Jesús. Cuando usas Oricol, se siente, porque protege tus ladrillos y hace lucir tu casa increíble. Protege, decora con Oricol. Así se arma el Grupo de la Muerte. Copón número 1. San Lorenzo campeón. Una comitiva del club está volando ahora rumbo al Vaticano para saludar al Papa. Anoche festejaron en San Juan y Boedo. Analizamos el desenlace del torneo. Copón número 2. Se sortearon los octavos de final de la Champions. El Barcelona de Messi y Mascherano se cruzará con el City de Agüero y Zabaleta. Arsenal Bayern y Milan Atlético de Madrid son otros de los cruces destacados. Copón número 3. Rodolfo D'Onofrio o Ricardo se reúne minutos con Enzo Francescoli para sumarlo a la Secretaría Técnica de River. Mañana lo hará con Ramón Díaz. Copón número 4. Paolo Bols es el central que pretende Bianchi para Boca. El hijo del virrey se comunicó con el representante del jugador, pero Lanús no quiere dejarlo ir. ¿Qué hace el hijo del virrey acá? Copón número 5. Te mostramos más de la nota exclusiva con Usain Bolt en Vorterix. Además, el backstage y el color de su estadía en Buenos Aires. El Grupo de la Muerte ya está listo. En instantes se juega el Vorterix Rock. En Compumundo.com somos especialistas en tecnología desde hace más de 15 años, ofreciéndote productos únicos en el mercado. Además, en Compumundo.com contamos con el mejor servicio postventa, un servicio exclusivo de Compumundo.com para brindar soluciones tecnológicas de software y hardware, tanto en sucursales de Compumundo.com como en tu casa. En Compumundo.com sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Compumundo.com, como Compumundo, pero en internet. Si pensás en abogacía, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Catupe Cumachu despide el año en el Teatro Vorterix. Voy a ser tu ángel.